Sí, con la energía rock and rollística que emana del último lanzamiento, del último trabajo discográfico del grupo de Barcelona, Puerta 104, su EP 20XX, rollo de la época de los romanos, y concretamente pues de este nuevo EP de Puerta 104, recién estrenado en octubre de 2024, estamos entrando en esta nueva edición de sinaudiencia.com con el track Huesos por Pisar. Estás delante de una fresca y totalmente inédita edición de sinaudiencia.com en este, podría ser miércoles, pero puede que no sea miércoles, en el que estamos haciendo una entrega, la última del mes de octubre de 2024, que es la entrega Sin Audiencia 1130-1130, Javi aka Hum jugando con el espacio-tiempo en el micro de control y en el micro 2 haciendo un soporte imprescindible e inigualable, Esponja Azul esta vez, mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, en esta tarde de miércoles, que no es miércoles. Bueno, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Aquí tú ahora mismo estás demostrando el don de la ubicuidad. Sí, estoy jugando a ser un diosecillo, pero a veces a los que juegan a ser diosecillos les cae un rayo y los fulminan. Sí, ¿sabes? Porque estamos en vísperas de la noche de Halloween. Sí, señor. Del 31, pero tú a la vez de estar en el estudio de Contrabanda haciendo el programa de Sin Audiencia. En directo. Estás ya en la 35 semana de cine fantástico y de terror de Donostia. Sí. Porque físicamente también estás allí ahora mismo viendo alguna película, la que toque, no sé cuál es. Desdoblándome, posiblemente esté entrando a ver o haya entrado a ver Bodegón con Fantasmas o alguna cosa así, por ejemplo. O sea, creo que es esa la que cae. Ya ves tú qué planazo tengo ahí, a ver qué tal, ya os contaré en otra entrega que esté en otra línea temporal que no sea esta. Pues al cantante de los Puerta 104, precisamente, Bodegón con Fantasmas, no le satisfizo demasiado. Sí, de hecho. Todo que la gente dice él que se rió mucho, que lo pasó muy bien en la proyección en Sitges, pero él no comulgó en ningún momento con este Bodegón con Fantasmas. Sí, yo no pude verla en Sitges, Bodegón con Fantasmas, pero sí que me crucé a dos de los fantasmas que aparecen en la película por la carretera que iba al Auditori, que iban haciendo promoción de la peli, pues eso, con un cartoncico escrito a boli de un trozo de caja, así todo muy campechano, todo muy de tú a tú, y la verdad es que me causaron buena impresión. Lo que no sé es cómo estará la película. Bueno, pues vamos a empezar ya este programa 1130. Más que nada, pues decir que en el libro de visitas metí una chapa. Eres un chapador. Pero fue para dar explicaciones de todo lo que ha acontecido estas dos semanas con que hemos perdido el acceso al server, por los problemas de archive.org, de hackeo. Luego realmente pues intentamos colgarlo todo en el server de Contrabanda, hemos ido subiendo programas muy poco a poco, hemos tenido problemas de enlaces con los archivos también de Contrabanda, porque digamos que el funcionamiento del server de Contrabanda tiene sus particularidades. Pues sí, claro. Y hasta que nos hemos hecho con ellas, pues también ha habido algún problema. Y esto lo veréis reflejado en algunos de los comentarios de los programas que hemos publicado entre el viernes, ayer sábado y hoy domingo, pues que también la Sin Audiencia nos ha ido diciendo. Bueno, ¿hoy domingo o miércoles? Es miércoles hoy, ¿no? Bueno, hoy miércoles, domingo, sí. Miércoles, dingo. Sí, porque al final, realmente... Yo no sé en qué día vivo ya, Jordi. La gente no se da cuenta, así pero te lo digo. En 14 días, o quizá menos, en 12, hemos grabado 5 programas de Sin Audiencia. Hay que tener la cabeza demasiado bien amueblada para no equivocarse. O al revés, hay que tenerla ya completamente desajustada. Con un desbarajuste tremendo para poder hacer esto, ¿no? Desatornillada alguna chapa de la cabeza. 5 programas en 12-14 días. Entonces, bueno pues... Podemos con ello. Yo creo que sí. Fredo Debo nos decía en el libro de visitas: ánimo, campeonios. Escribo poco porque soy un vago de 7 suelas, pero ahora quiero trasladaros todo mi apoyo, ya que formáis parte del reducido grupo de podcast programas de radio que me alegran la vida. Y espero que por muchos años. Debo decir que el habitual mensaje de Chemix, sí, en el libro de visitas, pues no está todavía por este problema de salto espaciotemporal. Por esta cuestión de, sí, de desajuste de líneas. Correcto, pero bueno, que seguramente dentro de unas 72 horas aparecerá como por arte de magia. Sí, sí, sí. Son cosas que pasan. Sí. Y luego en el 1126, que fue el programa que publicamos el pasado viernes, pero que viene de hace 2 semanas, sí, del miércoles de hace 2 semanas, pues ponía Pablo Silver: me da error para escuchar este episodio, me pasa solo a mí. Franz decía: a mí también me da error hoy, ayer pude oír algo. Entonces Franz al cabo de un rato decía: ahora sí. Signal nos decía: yo lo estoy escuchando bien, empecé desde Chrome. Bueno, al final era la hora a la que tú escuchabas el programa, porque Javi no entendía muy bien por qué subía los programas, de pronto desaparecía, sí, el programa, al día siguiente volvía a resubirlos. Y realmente era porque el servidor hace la gracia, entre comillas, sí, de la nomenclatura del programa, cambiarle el nombre y ponerlo de la forma en que pone el nombre de todos los programas que se hacen en Contrabanda. Sí. ¿Y eso qué hace? Que el enlace, que si tiene un guión alto y el server lo convierte en un guión bajo, para poner un ejemplo, o una mayúscula, ya el enlace deja de funcionar. Entonces, sencillamente, la cuestión era esa. Ahora, sí, ¿qué hemos hecho? En route. Pues lo que hemos hecho es darle la razón al server. Sí, las máquinas siempre tienen la razón. Sí, porque vamos a dar nuestro brazo a torcer nosotros antes que el server. Me temo y entonces que sí. Lo que hacemos es que estos programas que en vez de en archive, que todavía no se puede, están en el server de Contrabanda, van a ir con la nomenclatura que le gusta al server. Claro. Y con eso, que pues, es un poquito distinta. Esperamos que no haya más problemas de enlaces, de programas que no se pueden descargar, de roturas de links y cosas de estas. Claro, porque esto lo estamos aquí, digamos, reflexionando a priori en este día en el que estamos haciendo el programa, pero el día que oiga la gente el programa, igual han pasado otras tres aventuras diferentes que no sabemos qué habrá sido. Ya no sabemos con qué nos puede sorprender el destino en los próximos días, pero ya... Sí. Cualquier cosa. En cualquier caso, estamos preparados para cualquier cosa: invasiones alienígenas, visitas de Godzilla, transfusiones de otras líneas temporales o de otros espacios que no son este al nuestro. Y también estamos preparados también, en cualquier caso, para que pues poder poner el enlace donde haga falta. Si hay que salir del server de contrabanda, pues lo pondremos en otro sitio. Yo os diría una cosa: cuando veáis que funciona, si os apetece escuchar el programa, bajároslo. Y así, por si acaso, así y lo, así tenéis, lo ya... tenéis ya en vuestro disco duro y os lo escucháis tranquilas, y luego si queréis lo borráis o lo que sea, o lo, os lo regaláis a vuestra prima. Pero que también es una pequeña ayuda en este momento en el que los enlaces van y vienen, funden y desfunden. Sí, está claro. ¿Qué vamos a pasar? Pues vamos a pasar a los estrenos. Estos estrenos... Estrenos de antes de Halloween, ¿no? Estrenos, de, bueno, de antes. Sí, porque los estrenos, en vez de venir el viernes, que es festivo, que porque es, uno, es el día 1, que es el día de todos los santos... Sí, señor, todos los muertos. Pues vienen otros lugares. La noche de Halloween, viene el día 31, y entonces hay un montón de estrenos. ¿Se dice víspera de difuntos aquí esto? Sí, la víspera de difuntos, o la noche de los muertos, sí, o como quieras llamarlo. Víspera de difuntos está bien, es como... es la víspera de tu defunción. Sí, además es cuando todos los cementerios se llenan. Sí. O sea, los cementerios, salvo raras excepciones de gente que la fecha del cumpleaños del finado, la finada, le da por llevar unas flores y tal, el Día de Todos los Santos es cuando todas las familias se acuerdan y esa semana todos los cementerios están abarrotados a tope se de llenan, flores, de gente. Sea, como y si bueno, fueran pues, las fiestas mayores, pero de la muerte. Pues sí, prácticamente. Entonces, bueno, pues hay cuatro películas, dos de las cuales además hemos visto y vamos a comentar. Sí, señor. Que vamos a deciros un poco en los estrenos. La que quizás sea menos sin audiencera, a priori, aunque es un thriller, es la nueva película de el señor Clint Eastwood. Toma ya. Que tiene 91, 92 años y el hombre sigue haciendo películas. Cuando decía, no, sí, la de Mulas era la última. La de... Pero no, siempre sorprende con algo más, ¿no? Tiene el gusanillo el hombre, ya está. Y aquí tenemos la película Jurado número 2, que sí, es señor. Un thriller de este 2024, que dirige Clint Eastwood, que en este caso no lo veo en el reparto, y que tenemos de protagonista a Nicholas Hoult. Pero en un reparto donde también tenemos al J.K. Simmons, sí, a la Zoe Deitch, a Toni Collette, a Kiefer Sutherland o a Francesca Eastwood, que aquí dice, si no salgo yo, pues vamos a poner aquí a alguien de mi descendencia. Alguien cercano. ¿Y qué nos explica este jurado número 2? Pues aquí sigue a un personaje, que es Justin Kemp, que interpreta Nicholas Hoult. Sí, señor. Quien mientras sirve como jurado en un juicio por asesinato, pero de altos vuelos, se va a encontrar luchando con un dilema moral. Es que es complicado que hablar podría de esto, ¿eh? Influir en su veredicto. Sí. Entonces vamos a tener que ver qué implicaciones tiene este tal Justin Kemp en ese caso para que su veredicto como jurado pues realmente esté de alguna manera sesgado, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues esta es la primera película que destacaríamos de los estrenos de este jueves 31 de octubre de 2024. Tal cual. Y luego habría otro estreno, que esta es una película pequeñita, española, dirigida por Guillermo Barreira, que se llama Tu sangre. Tu sangre, que es un título súper sugerente. Y aquí la sinopsis, bueno, es una sinopsis que cuenta las cosas con cierta gracia. No explica mucho y os la voy a leer porque me parece que es una sinopsis que al menos da interés en la película. Está hecha posta y creo que se nota esta vez. Me llamo Sofía, tengo 14 años y estoy perdida. Mi madre desapareció en el internado donde trabaja y mi padre acaba de intentar suicidarse en extrañas circunstancias. He encontrado junto a él una tabla de Ouija. Buah. La voy a utilizar durante una sesión espiritista. Puntos suspensivos. Producción española. Producción española, producida además... Por Raúl Cerezo. Sí, que recordemos que estaba detrás de la dirección de Viejos. Sí, o de La pasajera también. Sí, y que también hizo aquel corto ilustre del semblante sobre la Inquisición. Sí. Que también tuvo un recorrido bastante triunfador por varios festivales. Y bueno, pues encima tenemos a un amigo que ha hecho la cartelería de Tu Sangre, de la película. Sí, señor. Que no es otro que Mickey Edge. Mickey Edge, que le viene como guante al dedo este registro, porque además, eso, si podéis entrar a la ficha de Tu Sangre, por ejemplo, en IMDb, que podéis ver el cartel, o si no, visitar también los perfiles en Instagram o de Mickey Edge o del propio Raúl Cerezo, pues ahí podréis vislumbrar el tráiler y también el cartel, que tiene un fondo oscuro que le pega mucho. Que, por cierto, si no me equivoco, el de La Pasajera era de él también. También, sí. Colaboran habitualmente Miki y Raúl en sus diferentes, atribuciones artísticas y profesionales. Y la verdad es que no sabemos en cuántos cines va a estar presente Tu Sangre en este fin de largo con la Víspera de Difuntos y todo el rollo, pero bueno, sería una buena idea para saber si van a estar cerca de vuestra ciudad, pues echarle un vistazo eso al perfil de redes de Raúl Cerezo o de Mickey Edge o del propio Guillermo Barreira, el director, que también supongo que estará haciendo promo de su película, ¿no? Pero a priori, pues eso, pinta interesante, pinta sobrenatural y yo qué sé. Y además, sabiendo que Raúl, donde mete la zarpa con cariño, pues siempre va a haber un resultado contundente, incluso pues con esos presupuestos ajustados que habitualmente pues y desgraciadamente también se manejan en el fantaterror español, pues bueno, yo qué sé, expectación al menos. Lo raro es que tampoco hayan intentado eso, pues, o no sé que igual sea la situación de la peli, que se haya pasado previamente por algún festi o ha sido en plan rollo me la juego a Halloween o no lo sé, pero bueno, también es otra opción, ¿no? No todas van a pasar por los festivales. Correcto. También nos ha sorprendido otra cosa, que es que Tu Sangre tiene ficha y en IMDb, sí, tiene ficha en varias webs españolas, en Sacine, uh-huh, en La Higuera, incluso en Aullidos, pero no tiene ficha en Film Affinity todavía. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado, señores de Film Affinity? Igual están discutidos con el, bueno, Raúl, yo qué sé. Quiero decir, Film Affinity, ya sabéis que sí, es una página de referencia para la gente de habla hispana, porque IMDb, pues hay gente que le da un poco de pereza leer las críticas y tal en inglés. Tal cual. Entonces, bueno, pues que se pongan las pilas porque el género también ha de estar presente. También tiene seguidores, seguidoras, y hace clics y da beneficios a las webs. Correcto. Y bueno, ahora tenemos dos películas que hemos visto. Sí. Ambas estuvieron en el Festival de Sitges y vienen a estreno, sí, este jueves 31. Y de hecho, una de ellas estará en más festivales a pesar de que se estrene, porque ya lo vale. Y además, pues la otra no, porque ya pues igual la vimos en Sitges porque era uno de esos pases fuera de concurso, especiales también que se ponían. Pues, bueno, el de la otra película también fue pase especial, único, sí, y también, sí, fuera, sí, de concurso. Ambas dos, realmente. Sí, lo que pasa que también pues con una de ellas, como cayó el penúltimo día, parecía como más todavía metido a pues ahí como en la parte final del festival para ya darle pistoletazo de salida en el cine, ¿no? Un poco. Uh-huh. Pero bueno, ¿por cuál quieres que empecemos, Jordi? Bueno, porque estamos hablando para que la gente... Tú estás involucrado en dos de los... En ambas y tú solo en una. Yo, exacto, por eso. Una es Escape, la nueva película de Rodrigo Cortés, y la otra es Terrifier 3, sí, la nueva película de Damien Leone. Entonces, lo que prefieras. ¿Qué quieres? ¿La chicha, bestia o la película rara, más que un perro verde? Como vamos a debatir, yo casi prefiero que digas la chicha primero. Vale. Y luego debatimos lo que haya que debatir, porque si ya os adelantamos que si algo tiene Escape es que, pues eso, genera controversias de diferentes tonalidades. Sí, correcto. Un poco como Rich Flu, pero a otro nivel. Sí, que sí. Rich Flu tampoco hemos hablado en profundidad, se habló un poco en el programa 127, el especial Sitges. Ya caerá. Pero ya caerá. Sí, señor. Como otras tantas. Tú no la verás porque me parece que estuvo ayer en Donostia. ¿Cuál de ellas? Rich Flu. Rich Flu no la voy a ver. Sí. Ya igual tendré que esperar al pase de prensa que hagan para su estreno. Para porque su estreno, sí. Creo que es... En noviembre, ¿no? Lo tienen programado, no, o a principio del 25, creo. Ostras, que está. Pues sí que se demora, sí, bueno. Sí, es que también en noviembre hay mucho jaleo, entonces, sí, no sé. Y diciembre, con las películas navideñas, ya ni te cuento. Sí, a no ser que haya algún Santa Claus asesino o algo, pues ya sabes que está complicado, sí. De Santa Claus asesino vamos servidos en Terrifier 3, precisamente. Sí, aunque sea Halloween. Sí, bueno, porque bueno, la película se estrena en Halloween, sí, pero realmente transcurre en Nochebuena. Vale. ¿Vale? Terrifier 3 es una película absolutamente continuista. No nos engañéis. En el sentido de que la primera Terrifier, luego, que venía del All Hallows Eve, de la película de segmentos, donde aparecen en un segmento este personaje de Art the Clown, se hace famoso, hacen la primera Terrifier con 20 o 30 mil dólares y con el boca a oreja funciona bastante bien. Qué fuerte. Hacen el segundo Terrifier con 200 y pico mil dólares. La película ya no es que funcione bien, es que es un bombazo. Y hacen con 2 millones de dólares esta Terrifier 3, que si no me equivoco a estas alturas, solo en Estados Unidos lleva más de 50 millones de dólares de recaudación. Solo en Estados Unidos. Y ahora, a 31 de octubre, se estrena en Europa. O sea que quiero decir que realmente aquí el señor Damián Leone ha encontrado un filón. Sí, de hecho, si seguís el perfil de la película o el del propio director en las redes, os vais enterando de detallitos. Por ejemplo, en Francia se estrenó ya hace unos días y también ha pegado un pelotazo, que flipas. O sea, que se supone que Francia es un país en el que se consume mucho cine estándar, pero también, evidentemente, queremos pensar que por la afluencia de directores y directoras que tenemos en festivales de género, pues también hay un público que bebe género, ¿no? Y Terrifier 3, pues allí también la ha petado. Incluso el Damián Leone se hacía estos días eco de, no sé si era de un comentario, porque de hecho la película están hablando de ella en todos los medios mainstream que te puedas imaginar, tipo Variety o revistas de estas Cosmopolitan o de estas que son así, que dices, pero ¿qué haces hablando tú de Terrifier 3? Si la abominas seguramente, ¿no? Pero como está en el candelero, pues todo el mundo se quiere arrimar a estas ascuas ahora. Y de hecho, el Damián contaba estos días por las redes que cines que de toda la vida nunca se habían prestado a proyectar o programar películas unrated, lo que llamen allí unrated, que no tienen ninguna calificación porque se pasan de calificación por toda la parte roja de la calificación, pues con Terrifier 3 habían hecho la excepción. Y que es un poco, pues, ironizaba, ¿no?, sobre la cuestión, como diciendo, bueno, ya era hora de que determinadas franquicias de cines o cines que son igual de perfil muy, vamos a llamar, conservador, familiar, de discurso cinematográfico generalista, pues se hacían una excepción con el caso este, pues, particular de Terrifier 3, ¿no? O sea, que es que si ya de por sí ya ha sido bomba, pues creo que va a seguir los próximos días y semanas pues siendo más bomba todavía. No sé. Y bueno, yo creo que el equipo de Terrifier 3 en este pasado Sitges lo flipó. O sea, realmente... Tú estuviste en ese pase, ¿no? Yo estuve en ese pase. Con los invitados especiales. Estuvimos en un auditori lleno a tope 1.300 personas. Bueno. Ellos no se lo podían ni imaginar. O sea, porque aunque hayan invertido 2 millones de dólares en esta tercera parte, ellos hasta la segunda no tuvieron un boom. Y la segunda realmente, cuando se estrenó, como venía de la primera, aunque pasó por varios festivales, fueron festivales menores. Sí. No fueron quizá... Sitges no la quiso, de hecho. ¿Vale? No, fue no a Molins. Estuvo. La primera y la segunda fueron a Molins. Que seamos, eso, seamos hay que darle a César lo que es del César. Realistas con la historia. Correcto. Entonces, ellos, la percepción del triunfo en la Terrifier 2 todavía no lo tuvieron, aunque luego la película triunfara, como fue un posteriori, ellos no percibieron esa popularidad, ¿vale? Sí. Entonces, en esta Terrifier 3, ellos ya se encontraban gratamente sorprendidos porque había un montón de fans que los reconocían, que les pedían autógrafos, que los paraban, y cuando salieron al auditori y vieron un auditori con 1.300 personas ovacionándolos, el David Howard Thornton, que es el actor que hace Art the Clown, bueno, se sintió en su salsa, estuvo haciendo gestos de mímica todo el rato, sin maquillar y sin vestir como Art the Clown, pero haciendo de Art the Clown, ya. Salieron a saludar, la gente los ovacionó y ellos fliparon y lo dijeron. O sea, Damián Leone dijo, es que estoy alucinando de estar aquí en una sala con 1.300 personas aclamándome antes de ver esta Terrifier 3. O sea, no me hubiera imaginado esto en mi vida. Ya. Y realmente... iban con esa candidez de su primera vez, ¿no? De alguna manera. Ahí está. Y pues fue una cosa emocionante ver que el género, pues de alguna manera también arropa a esta gente que se atreve a hacer cosas que no son normalmente para circuitos comerciales, aunque luego se puede ver que realmente en las salas comerciales también pueden tener carrera. Pues sí, está, la recaudación ahí está de la alguna manera está ahí dejando los datos, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, tanto el elenco como Damien Leone dijeron, esta película hemos tenido pases en que ha habido gente pues que ha tenido ganas de vomitar, que ha tenido que abandonar la sala, no sé qué, y entonces solo os podemos desear que vomitéis mucho, que abandonéis la sala y que os haga sentir... Entonces, claro, estaban ante un público como el de Sitges. Yeah. La gente no vomita, no abandona la sala. De hecho, celebra y aplaude las barrabasadas de The Clown. Claro. Y además con eso también fliparon, porque ellos cuando van a pases a Estados Unidos, eso no pasa. La gente es muy polite. Correcto. Pero en sitios como Molins o como Sitges sí que pasa, no, porque, porque la gente lo disfruta, claro. Va a disfrutar el cine de terror. Exteriorizas tus sentimientos. Correcto. Y entonces la gente tiene muy clara lo que es The Clown y entonces va a disfrutar The Clown, porque The Clown es todo lo odioso, horrible, brutal, satánico que puede ser un personaje, pero vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Sí, señor. Entonces la gente juega muy fuerte esa carta y eso es lo que pasó. La película en sí, vamos por partes. O sea, Damien Leone es un nunca, tío... Nunca mejor dicho, sí. Lo de vamos por vamos partes. Por partes. Es un tipo que viene de los efectos especiales. Y eso se nota. Y además de los efectos especiales prácticos. Sí, señor. De toda la vida. De los de la escuela de Tom Savini, ¿vale? De los de la escuela que además hay guiño para Tom. No digo más. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que él, teniendo... $30,000, teniendo 200,000 o teniendo 2 millones, eso lo va a aplicar igual. ¿Vale? Esperemos que sí. Entonces, eso ya es un disfrute, porque aunque pueda haber algo de CGI en algún momento, es lo menos y la gente pues tiene el cine de terror con efectos prácticos y sangre. Luego, por otra parte, sí que debo decir, a nivel de argumental, es continuista, sí. No os voy a explicar mucho la historia, sencillamente os voy a decir que la protagonista de la segunda parte, por circunstancias, acaba en un psiquiátrico y en el psiquiátrico le van a permitir salir para celebrar la Nochebuena con su familia más próxima. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! ¿Vale? La cosa se va a complicar cuando esa Nochebuena, pues, por circunstancias, The Clown va a reaparecer. ¡Qué oportuno que es! Y además, también, ¿eh? Pues, de alguna manera... explotando todos los clichés navideños. Uh-huh. Que además, Nochebuena, allí, obviamente, anglosajona, es santa. Ahí ni reyes magos, ni hostias. No, no, no. Ni nacimiento, ni jesucitos. No, Santa Claus. Jugando estas bazas, yo debo decir que la película que más me gusta a mí de la saga es Terrifier 2. ¿Por qué? Porque uh-huh. encuentro que tenía momentos de inventiva, de gracia, la aparición de la niña, la escena onírica de los cereales. Tenía muchos momentos icónicos con la mala leche y el humor negro de The Clown. Sí, señor. Y junto a momentos muy brutales. A pesar de que duraba casi 2 horas y media. Esta película se ciña a las 2 horas, bueno. Pero yo debo decir que tiene más momentos Valle. Es una película que juega la carta del drama entre los dos hermanos, de las circunstancias. Entonces, sí que es verdad que a nivel de brutalidad en las escenas de terror y de gore es la más brutal. Ya. Tiene escenas muy bien hechas, muy bestias y muy burras. Se ha superado a sí mismo, ¿no, Damián? Ha ido a tope, ha ido al 11. Eso es así. Te lo pasas muy bien en algunos momentos en que The Clown realmente riza el rizo uh-huh. y se va al humor más bestia y negro que puedas imaginar, pero los momentos en que The Clown no está al frente de la función, la película baja. Yeah. Y entonces eso se pasa mucho cuando la protagonista tiene pues sus problemas mentales y empieza a recopilar datos y tiene que ir a hablar con el hermano que está estudiando en la universidad y que... Ha crecido el hermano ya. Ha crecido algo. Que además para mí es el personaje más prescindible de la función porque sí. Solo da tedio y aburrimiento cuando sale, pero bueno, está ahí. Y entonces, de alguna manera, hay un reemplazo. La niña de la lavandería, vamos a llamarla así. Sí, de la parte 2. Sí, desaparece. Oh. Pero tienes al personaje interpretado por Samantha Scafidi, que digamos que es la señora de la parte final de la parte 2, vale, que ahora acompaña en sus tropelías al señor The Clown, ¿vale? Algo me recuerdo de ella. Y eso da bastante juego también. Vale, vale. Pero sí que es verdad que hay momentitos Valle... que hacen que solo en los momentos de acción pues la película funcione al 100%. Y entonces a mí en esa parte pues me bajó un poquito el ritmo y me pareció que la película no era tan entretenida a nivel global como lo fue en la parte 2. Además, la parte 2 también tenía más historia, con el tema del padre que era dibujante de cómics, que le crea a ella un personaje de cómic para que vaya a la fiesta de Halloween disfrazada como el personaje. Que le sirve, sí, para hacerse ahí un disfraz. Sí, entonces había ahí mucho guiño friki, había, no sé, bastantes elementos que hacían toda la función en su conjunto más distraída y más redonda, vamos a decir, sí, sí, sí, de alguna manera. Ojo, ya os digo, a quien no le gustó la primera o no le gustó la segunda, que ni se acerque a esta, porque evidentemente es que es lo mismo, es más de lo mismo. Y con un poco más de sal y de vinagre. Correcto, sobre todo vinagre en las heridas. Sí, por otra parte, hay que decir que la gente se acordará de la primera Terrifier, el momento que aquí bautizamos en Sin Audiencia como momento bacalao. Sí, señor. Pues va a haber una réplica en esta tercera parte al momento bacalao. Y además... ¿Es un momento de piscifactoría o no se podría...? Bueno, vamos a decir que el momento bacalao va a pasar al momento anchoa. Vale. Ya está, seguimos con el mar. O momento arenque. Vale. Entonces, quiero decir que para que haya una equidad entre sexos... Ya está. Entonces, bueno, aquí pues, repartimos para todas. Repartimos para todas, totes. Sí. Y bueno, pues en esto fue muy celebrado y realmente es uno de los momentos más brutales. Pasan unas duchas y la escena de las duchas la vais a recordar. Luego también, el señor Leone ha pasado absolutamente por encima de la corrección política. Ah, bueno, claro. Iba a decir corrupción, porque es que cuando hablo de política sale más la palabra corrupción que corrección. Sí, pero sí, bueno, sí, tal cual. Es, pasa es... por encima de la corrección política porque, no sé si os acordáis, en los años 70, 80, no importaba que si había un atentado terrorista, pues si tenían que morir niños, murieran niños, si había... Entonces aquí, digamos que el señor Leone, pues, no le importa traspasar esa línea roja. Entonces, si a lo mejor hay niños y los niños tienen que morir, pues los niños pueden morir también, como los adultos. Van a pillar cacho igual. Sí, en eso Arleone es un tipo que es equidistante. Democrático. Democrático. No tiene ningún problema en repartir para todos. Entonces, cuando reparte muerte, que es lo que le gusta repartir, pues no discrimina. Y eso está muy bien. Estamos siempre en contra de la discriminación. Pues Art the Clown no discrimina. Es ecuánime y es vuestro amiguito. Entonces, haced caso a Art the Clown. Sobre el reparto, funcional. Ya sabemos a David Howard Thornton como Art the Clown, a la Samantha Scafidi como su acompañante en esta tercera película. Tenemos por ahí a Lauren Lavera, que es la protagonista femenina. A Elliot Fulham haciendo el papel de su hermano. Tenemos a la Margaret Ann Florence. Tenemos a Chris Jericho. Exacto. Haciendo ahí de enfermero, este luchador de wrestling que sí, además me hizo mucha gracia porque cuando salió un Terrifier 2 decían Jordi Vaquero y Iván que solo los conocían él y cuatro más, porque por bueno, y Alex también que estaba por ahí, que también le sigue el wrestling, entonces lo conocían cuatro, pero bueno, pues les hizo mucha gracia. Y nada, que la película es un entretenimiento puro y duro, muy bruto. Y bueno, pues lo vais a disfrutar. Y además es una película que, ya os lo digo, es para disfrutar en sala. O sea, es para disfrutar en cines, para disfrutar en festival. Tenéis la ocasión de verla como película que abre la maratón de la nueva edición del Terror Molins. Exacto. Ya os lo dejo ahí. Porque, a ver, es una película que, como es tanta casquería, tanto gore, tanto humor negro y tanta bestialidad gratuita, solo en casa, pues a lo mejor no es una película que tenga mucho argumento para verla. Te da mal rollo incluso. Incluso, ¿no? Pero entonces, viéndola en comunión con otras almas libres como la tuya, que disfruten con la casquería, pues realmente yo creo que es el ambiente la adecuado de para ver sí. la película. De hecho, la película viene con Selecta Vision. Sí, señor. En distribución española. No sé cuántas copias traen, pero unas cuantas. Y eso no quita que, aunque estemos en este punto de la línea temporal, del miércoles en directo 30 de octubre, yo, aunque en este momento no he visto la película aún, la habré visto 24 horas antes cuando esté sonando este programa. Entonces ya podré hablar de ella. Sí, porque esta la tienes en Donosti. Pero ahora no puedo hablar de ella. Entonces, bueno, es como una, una paradoja temporal. Haces un apunte, ella en el 1131. Sí, y de hecho, pues aparte de este pase que va a haber en Terror Molins, Y en Donosti, pues también la trupe del Festival de Palencia, Terroríficamente Cortos, también organizaron un pase previo al estreno. También creo que ayer, desde el mirando desde el miércoles 30. O sea, son cosas muy complicadas sí, del muy tiempo. Complicado. O pero sea, me refiero fue hace 5 días, el sábado. Exacto, sí. Entonces, la cuestión es eso, que sí que Terrifier, pues para todos los mortales y las mortales, nunca mejor dicho, va a estar este jueves 31 de octubre en cines de estreno, pero ha ido, pues eso, picoteando por algunos eventos y, de hecho, pues en Torremolins aún se pondrá también, igual que La Sustancia, que también están en cines y también se pondrá allí para que se disfrute dentro del marco de un festi, ¿no? Correcto. Yo creo que además es muy recomendable disfrutarla en el marco de un festival. O sea, que si tenéis oportunidad de verla en Donostia, de verla en Molins, pues oye, aprovechad. Otra cosa os digo, yo creo que además es película que, estrenada en la noche de Halloween, va a ser el plan para mucha gente es joven que quiera asustar a su pareja. O sea, y quiera ya sea meterse un la poco chica de caña. Que tiene al chico timorato que no le gustan las películas de terror y lo quiera hacer ir a hacer pasar mal, o el chico que tiene a la novia que no soporta las películas de terror y quiere que aprovechar esas citas para que lo agarre o se... Pero esto pues puede, es la película ideal. Le puede salir el tiro por la culata. Bueno, sí, porque a lo mejor le vomita las palomitas encima. Sí, ese es un efecto secundario. O tiene un efecto ruptura en vez de aproximación. No porque lo sé, pero... Debemos valorarlo. Decir para la gente que no sea habitual de festivales que la película es chicha gruesa, chicha fuerte. Es dura, es dura. Y para gente que esté acostumbrada al cine comercial de terror, va tres pasitos más allá. Sí, van a saber lo que es un rated, y aunque no lo intuyan. Y además, eso, que es una película en la que, pues ya sabéis que Damien Leone no hace prisioneros tampoco, y salga quien salga en la película, cualquiera es susceptible de encontrarse con Art en algún momento y pasar algo que ya no tenga vuelta de hoja, ¿no? De hecho, Jordi, yo no sé, a ver, ya estamos hablando de que, visto la repercusión que está teniendo la parte 3, que ya seguramente va a haber 4. No, ya se ha confirmado. O sea, ya cuando el señor Damien Leone ha visto que solo en Estados Unidos pasaban de 50 millones de dólares, el símbolo del dólar se le ha puesto sí, en la pupila. En vez de las gafas de estrellita de Art, se le ha puesto el símbolo de dólar. Sí, ¿no? Y claro, va a haber sí, 4, se ha confirmado. La cuestión es que se ha confirmado fuera de la película, pero yo te quería preguntar, dentro de la película... Igual que en la segunda parte se veía una clara proyección hacia adelante también, que era bastante intencionada, pero que argumentalmente estaba ahí ya. ¿Aquí está argumentalmente o se la tienen que inventar aún? Bueno, a ver. A saber. La película acaba de manera abierta, en el sentido de que, ves que las circunstancias son propicias a que Art the Clown aparezca en otro entorno, en otra festividad, por otras circunstancias. Quiero decir, puedes saltar, eso lo tienes abierto. Puedes saltar de Navidad a Reyes. Claro, porque además, no son de Reyes. Además, recordemos que a partir del inicio de la segunda película se revelan ciertas cosas de la naturaleza del personaje de Art the Clown que hacen que el personaje pueda tener una longevidad que no te esperas, a priori en la primera película. Es que no es un personaje cualquiera. Correcto. Y entiendo que también el misterio en cuanto a su condición se ha mantenido un poco ahí, entiendo que también, para tener más manga ancha, para poder jugar con el personaje, pero claro, entiendo que ahora igual ya hay más datos, ¿no? Claro, hay algún dato más, pero no lo suficiente. Tampoco, o sea, muchos. Decir, ahora el señor Damien Leone con Terrifier 4 podría arriesgarse a hacer una precuela y explicarnos bien el origen de Art the Clown y por qué es como es y las circunstancias que acompañan a su nacimiento. Sí, sí, sí. Por otra parte, podría explotar otra fiesta como Acción de Gracias, como... O las que hacen de primavera, de fiestas del instituto, cualquier o de entorno. Sí. Podría también explotar, por ejemplo, que el personaje de Art the Clown ya hubiera existido, imagínate, a finales del siglo XIX, cuando esas ferias de frikis iban a los pueblos a dar espectáculos, en plan freak show de Todd Browning. O sea, eso sería otra puerta que podrías abrir. Hay muchas. O sea, quiero decir que realmente a partir de esta película no queda claro qué historia se podría contar en Terrifier 4, vale, pero queda totalmente abierto. Uh-huh. Entonces, en este sentido, ahí tendrían que explotar su imaginación y realmente buscar algo. Yo sí, lo que sí haría sería romper un poquito con los personajes de la hermana y el hermano. Con estos dos hermanos ya, creo que está bien que haya aparecido en la 2 y la 3, pero yo creo que es algo ya agotado. Sí, esa parte argumental ya entonces, se podía dejar cerrada. Jugar con cambiar de época, cambiar de personajes, permaneciendo Art, yo creo que le daría enjundia, le daría interés y sobre todo intentar no concentrarse, que está muy bien, en que las muertes cada vez sean más bestias, más asquerosas, más rizar el rizo, más explícitas, más verlo todo en pantalla, porque señor Damián Leone no te oculta nada, te lo enseña todo, pero además en pantalla panorámica, imaginaros la pantalla del auditorio llena de miembros, sangre, vísceras. Bueno, clases de anatomía, ¿no? Anatomía, pero a lo bestia, pura ¿no? Y dura. Entonces, realmente, aparte de jugar esta apuesta, que está muy bien, jugar un poco de hacer un guión un poco más elaborado, con una historia que despierte un poco el interés, porque yo esto es lo que he encontrado a faltar de la historia de la parte 2 a la parte 3. Que realmente no han buscado mucho guión, ni han buscado mucha entidad de buscar una historia que realmente te haga mínimamente engancharte. Entonces, vas pasando la película esperando que vuelva a aparecer Art y haga alguna de las suyas. Entonces, las escenas donde está Art, pues sí, es realmente superior. Es brutal. O sea, centro comercial, duchas, también hay una escena en un bar, que precisamente con el personaje Santa Claus. O sea, todo eso da mucho juego, pero está demasiado deslavazado. Es una opinión particular. Sí, sí, sí. Es que a esos efectos incluso, o sea, yo tengo el recuerdo de que también con el bastante escueto guión que tenía la parte 1, a esos efectos era como más pa'lante todo, ¿sabes? Sí, pero la parte 1, primero que te sorprendía el personaje, porque ya la escena de la pizzería de presentación y tal, y decir, madre mía, la mímica brutal. Segundo, precisamente yo creo que le benefició mucho como película de culto lo parco de medios que era el film, ¿no? Claro. Porque hacía que realmente todos los escenarios fueran pringosos, fueran realmente sucios. Pero es que yo supongo que los escenarios realmente así eran realmente así. No había que cambiarlos. No había que cambiar mucho. Y tercero también, puede que ser. La duración estaba en 80-85 minutos. Y eso, para una película que no tiene demasiado guión, pues le favorece. Que tampoco sea una turra, ¿no? Que no sea muy larga. Entonces, en ese sentido, como presentación del personaje, yo creo que por eso la 1 funcionó bastante bien y permitió hacer la 2. La 2 ha permitido hacer la 3, la 3 está siendo un éxito, pero yo creo que como película la 2 es superior a la 3. Siendo lo que es, la película, que es un circo de gore, ¿no? La 4, yo la 4 me plantearía las cosas para intentar elaborar un poquito más la historia. Sí, a ver. Y sobre todo buscar una historia diferente y que sorprenda un poco. Ahí yo creo que ya hay que no acomodarse, sino buscar sorprender un poco al espectador. Y de hecho, no creo que. Mira, un poco, si me permites. Sí, hombre, claro. Lo que hicieron con Depredador, Predator, Prey. Sí, un poco. Pues darle un poco a la neurona unas vueltas, ¿no? Correcto. Que a veces igual te sale la sugerencia o la historia por donde menos te esperas. Pero sí que es verdad que, a ver, yo entiendo que la creatividad no depende directamente proporcionalmente del dinero. Ahora el Damián tiene un poco de dinero, pues quizás igual puede contratar a algún guionista de su confianza o de los que a él le gustan cómo cuentan las historias. Él ha escrito cómo, siempre los guiones. Por eso. Pero bueno, no sé, igual un combo hay de, sí, no, de claro. Guionización. Pueden dejarse ayudar, no pasa nada. Claro, y bueno, que he visto. Es que estoy viendo la foto de Art que tengo en la pantalla del ordenador con el traje del Papá Noel. Y es terriblemente. Va manchado de rojo, incluso en la parte roja del disfraz. O sea, no hay límite con el rojo, profundo rojo en este. A ti que te gusta mucho el rojo en pantalla, yo creo que sí, vas bueno, a tener ya saturación. Ya contaré y bueno, ya yo qué sé, igual hasta la veo dos veces en un lapso de 15 días. Sí, aunque no, porque no es, aunque, luego viene, aunque viene no, es, a la no, es, no es seguro, porque ya sabes que siempre hay eso, hay imprevistos en la agenda y en el albedrío que a veces te impiden realizar tus planes como estaban previstos, pero es posible que la vea dos veces en poco tiempo. Pero bueno, ya daré la mía por aquí cuando llegue el momento y joder, que es toda, al menos a priori, una celebración que esta película pues llegue a estrenos en salas en todo el país. O sea, eso a mí me llena de, como decía aquel gañán, orgullo y satisfacción. Entonces, yo qué sé, luego pues que sean más para allí o más para allá, pero bueno, lo importante es que haya llegado donde ha llegado y que además pues eso está generando una expectación y una, pues todo ahí, pues eso, una especie de influjo que también está afectando, aunque no nos damos cuenta del todo, a cómo se manejan determinados títulos en la industria del cine, también del cine de género, y que bueno, que de esto pues ya hay gente, aunque no os estéis dando cuenta, copiando el método Leone y aplicándolo por ahí sutilmente en algunos momentos que ni nos damos cuenta. Pero bueno, eso también forma parte también de la dinamización de la escena de directores de cine de género, ¿no? Sobre todo con este giro macarra hacia el splatterismo, ¿no? Porque volvemos a hablar de splatterismo en películas como esta. Creo. No, sí, sí, absolutamente. O sea, quiero decir, sí. es un splatter muy abierto, con muchas víctimas y donde realmente tenemos una Final Girl, tenemos, o sea, en este sentido, bebe absolutamente de splatter ochentero. A mí es que me hace mucha gracia, también es la ironía de la cuestión, ¿eh? Que, por ejemplo, pues en IMDb, que también se le ponen etiquetas a las películas, la etiqueta Splatter Horror estaba como en el almacén de las etiquetas de IMDb y en los últimos tiempos pues la han tenido que desempolvar y la han tenido que empezar a usar también en producciones actuales, no solo en producciones que ya son historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega un momento que Art the Clown ya no sabe si es asesino en serio o asesino en masa. Yo creo que es una combinación. Ahí podríamos hacer un debate. Claro. Cuando la vea, ya si quieres hacemos una pequeña reflexión colectiva de por dónde va su perfil psicológico. Sí, pero es que en, ¿no?, esta Terrifier 3, él mismo ya presenta su candidatura, de alguna manera. Vale. Bueno, pues es que solo le faltaría presentarse a política el hombre. Directamente. Pero bueno, yo qué sé, vistos los killers que se presentan a política en aquel país. Y visto la condición del ser humano, que es absolutamente gilipollas, tendría sus votantes. O sea, estoy convencido. Hombre, vamos a acabar todos en el matadero con Art. Por favor, votarle, que os lleva seguro al matadero, ¿no? De la dimensión de los cafés, del café payaso, ¿no? De la dimensión, exacto, del café payaso tendría una nueva horda de gente que estaría dispuesta a apoyarle. Sí, y que le seguiría y que además eso le haría sacar escaños, diputados y senadores. O sea que, poca broma, por favor, Damián, no intentes la vía política, por favor, que hasta ahí será divertido, luego ya no será divertido. Muy bien, pues esto es lo que da de sí Terrifier 3, sí, y que la tenéis este jueves a disposición. ¡Por fin! Bueno, más estrenos que tenemos por este fin de largo del 1 de noviembre. Un título que también hemos podido ver en Sitges, que quizás pues sí que es de género, no es explícitamente un título para igual pues estrenarlo en Halloween, pues se puede haber estrenado en cualquier otro fin del año, ¿no? Pero la nueva película de Rodrigo Cortés pues llega también a estrenos el día 31 y es una de las casi últimas películas, yo creo que fue la penúltima que vi en este pasado Festival de Sitges 2024, ¿no? El Rodrigo Cortés, que vuelve a hacer un registro de película en castellano, que de hecho llevaba ya unas cuantas que igual pues con sus rodajes internacionales y tal pues había estado haciendo en inglés, y aquí vuelve un poco pues al idioma del país y con una propuesta que, si te digo la verdad, Jordi, yo no sé cómo enfocarla. Ya os lo hemos dicho antes un poco en la intro del programa. Este escape es muchas cosas y muy variadas, y además son como difíciles de interiorizar. Al menos a mí me han costado mucho. A ver, no podemos decir que Rodrigo Cortés nos engañara en la presentación. Lo primero que hizo cuando salió y se dirigió al auditorio de Sitges, que además fue muy breve, no soltó ningún rollo, fue pensad todo lo que habéis imaginado, oído o visto sobre esta película, coged y tirad la papelera porque no tiene nada que ver con lo que vais a ver a partir de ahora. Y tuvo absoluta razón. Sí, luego hizo un símil con un estereotipo carcelario con las pastillas de jabón en la ducha, pero nada más, no digo nada más. Es una peli carcelaria también, Escape. Es muchas cosas. Quizá, además, eso le penaliza. Es un batiburrillo de tantas cosas que al final no sabes muy bien lo que estás viendo. Sí. Si te digo la verdad, Jordi, no sé por dónde empezar a meterle mano a esta. Hombre, porque yo estoy un poco, ya os digo, antes de empezar a comentarla, contrariado con ella. Y tengo más sombras que luces en cuanto a criterio respecto a ella. Pero quizás hay que hablar un poco del argumento y luego ya vamos desgranando, porque también es un argumento que hay que cogerlo con pinzas, porque luego lo que se te explica en la película tiene que ver con el argumento, pero de otra forma. A ver, yo explicaré un poquito el argumento, sí, mínimamente, ¿vale? Vamos, al menos saber quién es el protagonista y por qué actúa como actúa, ¿no? Aquí tenemos a Mario Casas, que hace el personaje de N. N, que ya le pueden haber puesto M por Mario, bueno, pero pues bueno. Es N, y tampoco te explican por qué. No. N vive con su hermana, que está interpretada por Ana Castillo, y a N le ha pasado algo en su vida, que ha sido una tragedia, que además te lo explican enseguida, sí, que le ha dejado tocado. Ha dejado tocado y poco tocado menos y hundido. Que hundido. Sí. O sea, está al borde del hundimiento, pero vamos, por 5 centímetros. Entonces, realmente, este personaje no sabe cómo abordar su vida. No sabe cómo continuar viviendo. De alguna manera, no tiene nada que le impulse a seguir viviendo, pero tampoco tiene el valor, entre comillas, porque nunca se puede decir que suicidarse sea tener valor, de abandonar esta vida. Sí, y además se intuye por la forma en que se comporta y cómo habla que podría tener algún tipo de trastorno mental. Bueno, esa es la segunda parte. Entonces, evidentemente, él lo único que quiere es que la sociedad le castigue por un acto que él piensa que es el responsable del mismo. Sí, digamos aunque todo el mundo le dice que no. La tragedia por la que él está sumido en este estado, digamos, de mental o estado de... Sí, estado de enfermedad mental, es de, que es así. De vida, es una tragedia que le pasó a él con más gente y él se siente responsable. Es el típico Correcto. Caso de me siento responsable de que a otra persona o a otro le haya pasado individuo algo por mi culpa. Le haya pasado algo chungo porque yo podría haber, pues eso, intercedido o haber actuado de otra forma y haber evitado esto. Entonces él tiene una culpa de 200 toneladas encima de su espalda y lo que quiere es que la sociedad le castigue por ello, a pesar de que no hay pruebas fiables de que la culpa sea haya sido responsable de sí, nada, sí. ¿No? Correcto. Es su juicio subjetivo solamente respecto a esta situación de su pasado, ¿no? Entonces, la película que nos plantea Rodrigo Cortés empieza con una situación de tragicomedia, porque es que realmente es de tragicomedia. Sí, es que es tragicomedia o dramedia, como que cuesta de llamar de alguna forma. Porque te vas a encontrar con algunos momentos que parecen filmados por Fesser. Sí. Así de claro te lo digo. Sí, o incluso hay algunos momentos que pueden parecer desde, variados además, desde realismo mágico a momentos que pueden ser surrealistas también. Absolutamente. O incluso algunos que pueden ser situaciones de Mortadelo y Filemón. O sea, sí, por eso me ha salido la vena César. Y esto sí. Quiere decir que podemos oscilar desde Delicatessen a Jodorowsky a Mortadelo, y a mí aún se me ocurren algunas variaciones más, porque en algunos momentos de Escape y de lo que nos cuenta sobre las aventuras y desventuras de N, a mí me recordaban fuertemente al Bo y Safred en algunos pasajes de Larry Aster. Yo no la he visto. O incluso también a algunas pelis de las más surrealistas, que la mayoría son un poco... del Darren Aronofsky también. Hay alguna escena en Escape que me recordaba fuertemente a esos batiburrillos de personajes enloquecidos que había en Madre, por ejemplo. Me refiero que hay como una especie de confluencia de diferentes factores que aquí el Rodrigo Cortés, yo quiero intuir, es mi lectura subjetiva, ha querido jugar un poco con el espectador y a darle un registro que no sea solo un unidireccional o unidiscursivo, valga la redundancia, sino que juega a variar el registro para contar una historia que se igual se podía haber contado solo de una forma más lineal y estándar, y aquí lo que hace es dotarle de diferentes aspectos en diferentes partes de la historia. O algo así es lo que me imagino yo. Claro, lo que pasa que al final la película no deja de ser una película que aborda el problema de las enfermedades mentales. O es nuestra interpretación. O sea, bueno, tú y yo tenemos la misma interpretación. Vamos a decir, yo no sé si la intención de Rodrigo Cortés es abordar o concienciar sobre las enfermedades mentales, pero lo que sí está claro es que la película versa sobre las enfermedades mentales. Sí. Y además aborda la película desde la hilaridad o risa que pueden provocar las situaciones provocadas por las enfermedades mentales, el drama y la tragedia que supone las reacciones de las personas con enfermedades mentales, la percepción del mundo que puede tener una persona con enfermedad mental y cómo parte de la sociedad no sabe reaccionar a esa percepción del mundo e intenta imponerse, que juega una baza súper potente el personaje de José Sacristán, hablaremos. Qué grande está Sacristán. Porque hay un enfrentamiento entre N y un juez, vamos a decir que José Sacristán interpreta a un juez, que también es no saber entender a una persona que no está en tu rango de pensamiento. Tal cual. Claro, eso es muy... Luego también, que tú me dijiste una cosa, pero yo creo que es una cosa que Rodrigo Cortés lo hace a propósito. Retrata la cárcel como un cliché. Sí, hay estereotipos cárcel, porque hemos de decir que es un pequeño spoiler, pero N, su intencionalidad en la vida cuando comienza la película... Bueno, ya hemos dicho que la sociedad le castigue y la sociedad castiga con la cárcel. Entonces él lo que busca es que acabar en prisión sea como sea. Aunque tampoco es que intenten los métodos más efectivos. Más ortodoxos, ¿no? O más efectivos. Es una persona que tiene una discapacidad mental y entonces sus maneras de llegar del punto A al punto B son a través del punto S. No tienen por qué ser, una línea recta, sino puede ser curva o incluso haciendo zigzags, ¿no? Que es lo que acaba ocurriendo en la historia también. Que eso también, pues hay que reconocer que original es un rato. Sí. Debo decir que tú dices siempre que a ti te cuesta reírte, pero que hay películas que lo consiguen. En este caso, no te consiguió hacer reír Escape. No, a mí tío. Sí, en algunos momentos sí que debo reconocer. Y reconozco que hay momentos muy cómicos, ¿eh? Sí, porque hay sobre todo momentos de frases muy bien hiladas, porque en el reparto, luego hablaremos del reparto, pero yo creo que tienes momentos con la Blanca Portillo, con el Albert Pla, con el Juanjo Puigcorbé, con precisamente el José Sacristán. El propio Sacristán, sí. Con el Willy Toledo, que realmente están muy inspirados, muy bien guionizados y realmente a nivel de, vamos a decir, funcionalidad orgánica de comedia con los diálogos, con el guión, ostras, tiene algunos momentos de explosión de risa que se te escapa porque realmente las situaciones son bastante violentas si las analizas de una perspectiva fría, ¿no? Son situaciones violentas, se juega siempre, evidentemente, con un grado de ironía bastante alto en todo lo que pasa en la película, pero a mí, o sea, viendo el cuadro clínico que desde el minuto uno le plantean al personaje del Mario Casas, yo eso me hizo en la cabeza como una especie de caja, tejadillo, que impidió que el resto de cosas le penetraran a mi cabeza porque tenía todo el rato presente, digo, este hombre está fatal, necesita ayuda, no lo tienen que mandar al talego, lo tienen que enviar a tratamiento psicológico, psiquiátrico, y nadie hace nada por ayudarle en ese aspecto, sino que al revés, ¿no? Como que le alimentan más su... Bueno, realmente, su filia, que me la he dejado para el final, porque hay un personaje que sí que intenta ayudarle, aunque a veces le tiene que dar caña porque no hay manera de ayudarle y ya no sabe qué hacer, porque es su hermana, que es el personaje interpretado por Ana Castillo, que a mí es una actriz que me encanta, y desgraciadamente no la puedo seguir mucho porque el registro que suele hacer de películas es un tipo de cine o serie que a mí no me va. Suele hacer dramas, suele hacer series costumbristas y no es... Pero es una actriz que me gusta mucho y realmente que también saca momentos de hilaridad, pero de la parte más amarga, que es esa relación fraternal que ella ve absolutamente rota. Perdida, de una persona que es su familia, que lo quiere un montón y que no consigue hacerlo reaccionar para que vuelva a ser como antes, ¿no? Ya. Y lo intenta de todas las maneras. Y es que al final ya, de alguna manera, se deja llevar y algunas de las frases más cómicas salen de la amargura de una relación que está rota con una persona que también está rota, ¿no? Sí, sí, sí, que también está súper afectada por cómo está su hermano, ¿no? Sí. Entonces, de la película, es que es muy difícil explicar la película porque la película va dando vaivenes entre géneros, entre maneras de enfocar la propia historia. Incluso registros visuales también. Absolutamente diferentes. Sí que podemos decir que está compartimentada en primero explicarte un poco, introducirte al personaje de N, uh-huh, y sus circunstancias y qué es lo que quiere hacer. Luego a la parte de voy a intentar que la sociedad me castigue con ese enfrentamiento con ese juez, que bueno, es de lo más... de lo más celebrado de la película, sí, de alguna sí, manera. Y de lo más también hay que decir que a efectos actorales también que más se disfruta, ¿no? Sí, porque, sí, porque Sacristán es un grande y en este papel que le han diseñado aquí en esta función, él está ahí como pez en el agua. Sí, y aparte debo decir, porque sabéis que Mario Casas no es precisamente santo de mi devoción, pero debo decir que Mario Casas está muy bien. O sea, realmente, para el tipo de papel que le han dado, que es ese tipo de papel que dicen en Hollywood que es el más agradecido para ganar un Oscar, sí, porque es el papel... personaje sufridor. Sí, ahí, es el papel caramelito para que un actor pueda sacarlo todo, ¿no? Pues ahí realmente Mario Casas está bien. Pero es que luego pasa al registro carcelario y finalmente pasa a un registro súper duro, que no te esperas, que te rompe con todo lo que había traído antes la película... Y realmente ya no sabes a qué está jugando. Sí, a mí me desconcertó. Si alguna etiqueta le tengo que poner a Escape, sí, es desconcierto. O sea, como espectador me siento desconcertado. La vimos ya como hace, ¿qué? 3 semanas. Pues yo le sigo dando vueltas ahí y aún no le he conseguido eso, armar una estructura válida, ¿sabes? Porque, sí, porque, no, a mí porque me encantaría, se me tuercen cosas por a los lados. A mí me lados. Encantaría tener aquí sentado a Rodrigo Cortés, claro, y preguntarle cosas porque le diría... ¿A dónde querías llevar a la espectadora? Claro. Porque yo... O igual simplemente nos quiere desconcertar y ya está, y lo también, ha conseguido. Y lo ha conseguido, pero de alguna mucho, manera... Mucho, además. Claro, es que yo... Lo que dices tú, ha pasado 3 semanas. Es una película que sí que te deja huella o pozo. Sí, total. Porque realmente le vas dando vuelta a las cosas. Y es una película que luego, si has ido a verla con más gente, te va a abrir debate, todo el que quieras. Tal cual. Pero... Sí que la palabra desconcertante es que es el adjetivo calificativo que mejor le cuadra a la película porque realmente no sabes si te ha gustado, si no te ha gustado, por dónde te querían llevar, si no te querían llevar a ningún sitio. Te han gustado las actuaciones, pero no cómo se trata el enfoque. Sí, ¿qué pretendía el guión? Visualmente hay algunas escenas que son súper guapas, pero dentro de un contexto... que no te acaba de cuadrar, y lo hablo pues por el tema de los clichés carcelarios, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que también, y salimos un poco fuera de la película, pues la población reclusa es uno de los eslabones más débiles con los que más fácil es pues hacer chascarrillos y también pues tirar de estereotipos, ¿no? Pues aquí, en la parte, digamos, que transcurre en la cárcel, parece que estamos en los talegos del Pico y del Pico 2. Me refiero que... No, que... pero es que aquí entraría precisamente lo que has dicho tú, es que es una cárcel de Mortadelo. Sí, es que al final te tienes que tomar como una explicación que no es estandarizada porque si no, no te cuadra nada, ¿no? Claro. Y además eso, pues todos los presos que acabamos conociendo solo quieren follar culos por todos lados, para que os hagáis una idea, y además, pues eso, tirando de esos estereotipos de compañeros de celda, del tema de las duchas que decía el otro al principio de la película, y al final dices, tío, o sea, y luego... Todo eso con ese barniz un poco de irrealidad de, por ejemplo, voy a ver al alcaide de la prisión y resulta que vive, esto es un pequeño spoiler, sí, lo digo. Pero que tiene 4 dedos de agua en el suelo de su despacho. En su despacho. Y no te explican por qué ni se sabe. Y está ya remojo, con los pies a remojo, pues sí, sí. Yo qué sé, pues como podría estar seco, bueno, pues está mojado. Ahí es donde entra el surrealismo, o sea, es que la película, claro, toca muchísimos palos y entonces... Claro, al final ya es que no sabes. Pero también es que el estereotipo, lo que dices tú de las cárceles, del sexo homosexual dentro de las cárceles, encima Rodrigo Cortés te da el agravante de que está jugando la carta Mario Casas, que es un chico guapo, que encima entra a la cárcel y dice, ¿tengo que ponerme un uniforme? No, puedes ser vestido como quieras. Y se queda vestido porque él, cuando entra a la cárcel, quiere entrar de traje, sí, porque para él es una celebración que la sociedad lo castigue, y entonces se queda un Mario Casas guapo como un pincel, vestido de traje, en una cárcel lleno de gente de enferma sexual de que solo quiere su culo, ¿no? O sea, realmente... Claro, ¿y qué, qué mote le cae en la cárcel? Pincel. Claro, pincel. Entonces, pincelico. Realmente, es que, claro, eso tiene que estar buscado. Eso no es casual. Sí, no, aquí no hay nada casual, creo. No, entonces, por eso, a mí, esta película tiene una entrevista con Rodrigo Cortés clarísimamente para que, oye, a ver, ¿qué había? ¿A qué juego has jugado? ¿Realmente querías desconcertar a la gente que fuera a ver la película? Lo has conseguido totalmente. Hecho? Porque con nosotros lo ha conseguido totalmente, absolutamente. Entonces, claro, es una película que yo no sé si recomendar, si no, actualmente están brillantes todos, sí, pero realmente yo no sé muy bien lo que vi, lo que tenía que entender y lo que entendí. O igual, simplemente, pues el Rodrigo está en un tipo de registro que es del tipo, oye, espectador, te planteo una cosa excepcional, fuera de sitio, fuera de lugar, y tú mismo te apañas y te la intentas merendar como quieras. Que yo creo que en parte también juega eso bastante, porque luego también en el desarrollo y consecución de la historia, en la parte del final, o sea, es que no es que baje de nivel de, digamos, de registro extraño para intentar cerrar la historia, sino que también la historia cierra... No, y además cierra en el puro drama. O sea, de una manera que, claro... Es que esa es otra, o sea, toda la parte de drama que tiene, tan pesado, tan fuerte, tan condicionante, desde el principio hasta el final, intentando ser compensado por alivios cómicos. Alivios cómicos, surrealismo, realismo mágico, por decirlo de alguna forma, en algún momento dado, o jodorowskismo, o como lo quieras llamar, y que, claro, eso, pues como... que en tu cabeza chirría, ¿no? Al menos en la mía chirría y dices, hostia, ¿cómo puede convivir esto junto en el mismo registro, ¿no? Pues ahí está. Entonces, claro, si queréis poneros delante una peli que os rete, yo lo diría así de esta forma, pues Escape igual os va a retar. Seguramente, porque es que aunque no queréis que os rete, os retará, porque es que es una peli retadora, seas como persona o como individuo. Sí, pero olvidaros de registros previos de Rodrigo como Buriet o como Luces Rojas, porque esto no tiene nada que ver. Claro. Es otra cosa distinta. Y el hecho de que esté aquí metido, involucrado el Mario Casas, pues más de lo mismo. O sea, dentro del registro más o menos limitado que puede tener este actor, que de hecho en los últimos tiempos vemos que está yendo hacia arriba sí. con títulos como Beer Box Barcelona o incluso antes No Matarás, que son dos de los que han sido más festivaleros, entre comillas, de género. Bueno, decíamos, pues, ¿está madurando aquí, Mario Casas? Yo no sé si madura o no, pero aquí no se ríe en toda la película, no tiene una sonrisa en toda la película. Su papel es tan dramático, está tan obsesionado con esa culpa que carga porque él quiere a sus espaldas, que no hay momento para nada más que drama cuando tiene que ver con su personaje. Y de hecho bordeando el autismo en muchos momentos. Sí, o sea, es que yo va por ahí un poco, sí, ese asunto. O sea, luego yo no sé si hay un guiño, porque yo, claro, quiero pensar que Rodrigo Cortés lo tiene todo en la cabeza y que aquí nada es casual. Rodrigo Cortés, con cariño, es un cabrón, creo. Sí. Lo decimos con mucho cariño, pero es muy cabrón. ¿Por qué? Porque la gente recordará que los primeros papeles de Mario Casas que le dieron ese rédito y le dieron esa fama, él interpretaba en una serie de películas, que no me acuerdo cómo sea, no sé qué, del cielo o algo así, representaba a un personaje que se llamaba H. Ah, vale, también era con nombre de letra. Sí. Es verdad, es verdad. Que luego en una de las películas le preguntan a H por qué, H de héroe. Claro. Entonces yo no sé. Tres si metros sobre el cielo era eso, aquello. Eso, sí, sí. Que luego es Tengo ganas de ti y luego no sé si hay alguna. Bueno, no sé si hay alguna más. Vale, ese pues, rollo. En esa serie de películas, él era H. Entonces, yo no sé si aquí, siendo N, ha habido guiñito o no ha habido guiñito. Sí. No te digo, es que aquí hay entrevista con Rodrigo. Porque hay muchas cosas que están en el tintero. De hecho, a Rodrigo no sé si lo vimos, pero cuando estábamos montando el set para hacer el programa especial el pasado día 12 de octubre... Sí, en el hall del Meliá. el Albert Plas estaba registrando sí, en el hotel sí, me acuerdo. Para luego asistir al pase de la película, ¿no? Porque uh-huh. sí, también, aparte de todo eso, tenemos a Albert Plas por aquí en medio también. Sí, sí. Y además con un personaje también que, vale, que ya conocemos a Albert Plas, que es, puede que ¿Pero ser... ¿Pero te puedo cantar algo de Antonio Molina? Puedes cantar lo que quieras si es de Antonio Molina. Pero a lo que me refiero es que con Albert Plas no nos extraña, porque él, en sus registros, tanto teatrales como musicales, como algunas veces que ha hecho cine, siempre han sido como girados al 200%, porque a él le pega con por su perfil humano, y aquí no es menos, porque también no. Aquí hace de un recluso que, por lo que él cuenta, o sea, es un motherfucker de puta madre, elevado a N, nunca mejor dicho. Sí, pero es que además aporta más dosis de surrealismo. Total. Y aporta más Mortadelo y Filemón. Es que claro, es que la película es brutal en cuanto a apariciones de actrices y actores españoles que os van a dejar sí, si quieres, muy buen sabor de boca. Decimos porque, cuatro nombres más, ya que hablamos sí, del... Sí, es que del... puedes repetir el elenco por si alguien se ha perdido algún nombre, pero es que están muy bien todos, la sí, verdad. De hecho, o sea, pues eso, la Blanca Portillo, que también su papel desconcierta totalmente. Totalmente. O sea, además, dices, cuando esperas que te va a salir por un lado, te sale por otro. Sí, dices, madre mía, yo pensaba que su perfil de personaje ayudaría a la consecución o aclaración de la trama, y una mierda. Pero bueno, yo qué sé, ya hemos dicho José Sacristán, Willy Toledo, Juanjo Puig Corbé, el Josep Maria Pou hace un pequeño papel también, sí, también. También sale por ahí, el David Lorente, el Daniel Chamorro, que hace de fiscal, luego también tenemos algunos tipos en plan perfil cachas, como el Javier Mula o el Sergio Álvarez, que son, entiendo que también gente que tiene que ver con la parte carcelaria también de la película, y luego también he de decir que, aparte de Albert Pla, pues quizás también habría que citar también pues a la Zulema Santana, que no podemos decir qué papel hace, o incluso el señor, a ver si lo encuentro por aquí, que lo había perdido, el José García, ¿vale? Que también tiene un papel de los que están por la parte de arriba de la trama. Esto, y que además en esta película, pues evidentemente con este reparto ya os podéis imaginar, N es el hilo conductor, pero la coralidad respecto al resto es manifiesta. Me refiero que vamos a ir yendo y viniendo con algunos personajes en compañía todo el rato de N, y vamos a ir viendo pues que el juez sale de vez en cuando, que el alcaide sale de vez en cuando, que la responsable de tratamiento psiquiátrico de la cárcel también, que no sé qué, que si la hermana, pero siempre con el N como eje. Y luego también a mí me dio bastante, entre comillas, y hablo de ahora en plan serio, de mal rollo en la parte carcelaria, y vuelvo otra vez con la parte carcelaria. Hay momentos en los que pues claro, N, una vez está dentro, no se conforma con estar ya en el talego, sino que también se mete en líos dentro de la prisión y lo someten a castigo. O sea, vaya, sí, aislamiento, sí. Vaya dramón, ¿eh? Y vaya castigos también, pues de estilo también estereotipando el talego a la parte, digamos, chunga de los carceleros, ¿no? También. Sí, pero bueno, explotando lo que ha sido el cine carcelario en toda su historia. Sí. O sea, Rodrigo Cortés es un cinéfilo y un cinéfago de pro, sí. Y él supongo que tendría en la cabeza pues muchas de esas películas carcelarias que ha habido a lo largo de la historia del cine, desde El hombre de Alcatraz, Fuga de Alcatraz... Sí, porque de hecho dice que es esto como una fuga de Alcatraz a la inversa, ¿no? Es una de las frases promocionales que hablan de la peli, aunque no es eso es darle una pincelada muy simplista para mi gusto, pero sí, bueno, no, absolutamente, porque lo de menos es la fuga a la inversa, es todo lo demás. Correcto, pero sí, él nunca tiene demasiado porque él piensa que todavía necesita un mayor castigo por sus pecados, ¿no? Sí, por su falta, por ese hecho súper dramático que le ha dejado así de hecho polvo, ¿no? Que al final yo no sé si antes del... eso del episodio traumático estaría así de mal, N. No, y se supone que no, porque además hay un flashback de una escena que sí. En principio parece una persona más o menos estándar. Sí, no, y además con todas con todo el estrés del día a día, con ese error que cometemos de pagar nuestras frustraciones laborales o de estrés con las personas más cercanas, que son las que nos tienen que aguantar y tenemos al lado, y que son las que al final acaban sufriendo las consecuencias de nuestro mal humor provocado por cosas exógenas, precisamente, sí, a esa relación familiar o de pareja o de lo que sea. Hay que tenerlo eso muy controlado, porque a cada uno hay que darle lo que se merece. Y a veces nos olvidamos de que, digamos, nuestra ira se la merecen otros u otras, o nuestro enfado o nuestra rabia, ¿no? Correcto. Que son mayormente, no me voy a poner político, nuestros enemigos, adversarios. Bueno, aparte de eso, está coproduciendo esta película Martin Scorsese. What the fuck? Pues sí, o sea, la verdad es que sí. O sea, yo lo vi en los títulos de crédito, que por cierto, vaya títulos de crédito iniciales que tiene la película. Colorines, pasteles, fondo de un color, textos en otro. Yo no digo, madre mía, ¿cómo empieza esto? ¿A dónde va a ir esto? Pues va a un sitio que no sé si le pega mucho ese tipo de cromatismo pastel en los créditos a lo que luego nos van a contar, porque parece más que nos van a contar una historia de fresita y de amarillito que no de una peli chunga como la que nos cuentan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la primera en la frente, ves en los títulos iniciales que producer Martin Scorsese. Y dices, bueno, sabemos que ellos tienen amistad, Rodrigo y Martin, y no sabíamos qué tanta. Yo al menos no me imaginaba qué tanta, ¿no? Tanto como para ejercer de claro, productor. Yo lo que no sé también, si le dio el guión, cómo lo convenció, ¿no? Porque de alguna manera... Claro, porque esto le tienes que... Claro, a ver, entiendo que igual la historia por escrito puede sonar diferente. Está basado en una novela de un, sí, tal Enrique Rubio, que yo también no he leído. Sí, sí, sí. Entonces, pues claro, yo no sé si realmente la novela es algo tan, es tan caótico ya, ¿no?, y surrealista como luego es la película de Rodrigo, ¿no? Ya está. Sí, sí, sí. Yo ya te digo que tampoco la he leído, pero es que no sé si me atrevería a leerla después de haber visto esta interpretación en audiovisual que han hecho de ella. Bueno, ¿no? Piensa que cuando leemos algo, nosotros interpretamos, nos lo imaginamos y adjudicamos también los papeles. Lo que pasa es que quizá leyéndola después de haber visto la película, estás ya de alguna manera coartado y mediatizado por el film en la asignación de papeles, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Pues la cosa es que ha estado en el festival también de Donosti, en el otro, en el grande, en el de las pelis estándares, que también habrán flipado, supongo, unos cuantos allí viéndola. Y ahora, pues tras su pase un poco así fuera de competi en Sitges, pues ahora viene también a comeros la olla y a haceros girar un poco la neurona a salas comerciales, a ver quién se atreve a ver esta. En fin, yo como colofón solo puedo decir, ¿cuántas versiones de la fábula de la rana y el escorpión te sabes? Pues por lo menos 6, porque sí que va variando por el camino, ¿no? Pues si alguna vez te encuentras a Willy Toledo, él te podrá contar alguna más. Se lo podemos preguntar para que nos diga alguna más, sí señor. Muy bien, pues otro estreno más que se nos viene a salas este jueves, que no viernes. Escape. Escape, de Rodrigo Cortés, y vais a tener ganas de escapar, la verdad. No sé, a ver qué os parece cuando las cosas funcionen y oigáis este podcast. Contarnos también si habéis ido a ver Escape al cine, en el libro o en los comentarios, y a ver cómo la habéis interiorizado vosotras y vosotros, ¿no? Que es también muy interesante hablar con gente, porque luego, al menos también en el corto plazo de hablar con compis en el festival después de esta peli, era como cada uno había visto una cosa ahí, una cosa diferente, una apreciación distinta y bueno, yo qué sé. En fin, cosas que pasan en el cine que te hace hablar, que eso también al final, pues queremos pensar que algo bueno tiene Escape porque nos hace hablar mucho, ¿no?, de ella. Entonces, bueno. Antes de pasar a un estreno en plataformas, que también hay un estreno en plataformas que viste en Sitges. Sí, que además es un estreno, quiero pensar que es importante. Sí, que quiero sí. Pensar. Bueno, pasó un poco como con Awareness, que era digamos, aportación de Amazon Prime al festival para que le hicieran publicidad y luego estrenarlo en plataformas, pues este sí, año hicieron lo mismo con Apocalipsis Z al principio del film. Pero antes había un poquito de agenda. Porque... Había un poquito de agenda que si no se nos olvidará al final. Por eso. Y aparte de que ya está en marcha la semana de Donostia, sí, como hemos dicho. Estamos con la semana de Donostia, estamos con el Curtas también en marcha. Además, pues estos días también ha comenzado hace un par de días, el lunes pasado, hace 48 horas escasamente, pues una nueva edición, la edición número 13 del Festival Terroríficamente Cortos, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, que se celebra en Palencia, capital, y que pues también tiene una agenda y un calendario de eventos y asociados al festival que van pues de este pasado lunes 28, también pues al 3 de noviembre, el domingo próximo, ¿no? Me refiero que son 7 días de material fantaterrorífico en Palencia, en Castilla y León. Y bueno, de hecho, pues aparte de los cortometrajes, aquí el lunes tuvieron preestreno de Terrifier 3, se va a pasar viernes 13, la original, va a haber también la proyección de Debian, que es otro largometraje, y entre medio, pues un montón de cortos, que es el leitmotiv especial de este festival, ya lo dice su nombre, y que además, pues si estáis por la zona u os pilla cerca Palencia, pues que sepáis que los cines Ortega y los multicines Avenida son los dos lugares donde principalmente pasan todas las actividades del Terroríficamente Cortos número 13, que como es la edición número 13, pues el cartel también pues tiene que ver con una máscara de hockey que acostumbra a estar vinculada, pues eso, a la saga Viernes 13 y a Jason Burgess en particular, ¿no? Aparte de eso, otro detallito más, de estos días también ya sabemos que el mundo, la gente se vuelve loca con la Noche de Difuntos, hay eventos por doquier, por todos los sitios, fiestas en bares, con premios para disfraces, sesiones de DJ temáticas, tararí, tarará, y también hay una edición Halloween de la Cutrecon On Tour en Tenerife, en las Islas Canarias, para este próximo jueves, 31 de octubre, una noche de terror barra cachondeo también, con la proyección doble de dos explotaciones italianas, concretamente la proyección de RoboWar de 1988 y de Shocking Dark de 1989, ambas dos dirigidas por el señor ilustrísimo Bruno Mattei. La primera de ellas, RoboWar, es como una especie de explotación de depredador, y Shocking Dark, que aquí también se conoció como Terminator 2, Terminator 2 tres años antes de que saliera Terminator 2 de verdad, y que está pues chupa un poco del primer Terminator y del segundo Alien. Me refiero que más orientada pues a la acción y un poco al terror. Y estas dos películas de Bruno Mattei, que hay que reconocer que es una buena doble sesión de Bruno Mattei explotando la explotación yankee en Italia. Y sobre todo pues también porque no sé si RoboWar fue rodada también en Filipinas para que pareciera todo más exótico y todo más así tropical como en Depredador, ¿no? Que ocurre en Centroamérica. Y la verdad es que, bueno, espero que la gente que pueda estar en Tenerife este próximo jueves pues pueda un poco depredar esta doble sesión de la Cutrecon On Tour. El pase va a ser en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Y además la sesión estará presentada por la gente del podcast Solo Palique, que ya el nombre pues dice todo de ellos y de ellas. Eso es lo que tenemos de agenda. Podría hacerla más larga, pero como estamos ya a mitad de semana y quizás pues algunos eventos ya están empezados, no los vamos a repetir. Y también eso, estar atentos, atentas a vuestros cines locales de cada lugar donde estéis viviendo, porque quizás también hagan algún tipo de programación especial. Que cada vez se lleva más esto. Pues ahora que nos vas a hablar de Apocalipsis Z, deja que yo te hable un poco de la obra literaria que hay detrás de esta película. Háblame, por favor, porque igual incluso has podido leer algo de esta. No, vale. Pero uy, casi. Es una novela que tuvo cierto predicamento en los círculos frikis. Sí, totalmente. De lectura de terror. Uh-huh. Todos sabemos el impacto que tuvo Guerra Mundial Z, sí, el libro de Max Brooks, el hijo de Mel Brooks, en el año 2006, que además estaba narrado como un diario de entrevistas con lo que había pasado con un apocalipsis zombie a nivel global, ¿no? Entonces, el escritor Manel Loureiro, que es un escritor gallego, sí, señor. En el año 2007 empezó un blog en Internet donde empezó a relatar también una pandemia global que él llamó Apocalipsis Z. Yo supongo que influenciado por el éxito de la Guerra Mundial Z del señor Brooks. Sí, lo que pasa es que esto lo tendría que aclarar él. Utilizando método bitácora también, ¿no? Sí, un poco. Que además me parece que el primer libro empezaba todo en Rusia. Bueno, entonces, en 2008, ya como novela de lo que se planteó como una trilogía, ya le editaron la... Creo que fue Dolmen, le editó la primera novela, que se llamó Apocalipsis Z, El principio del fin, que es como se ha llamado esta primera película. Sí, casualmente. ¿Vale? Luego se quedó la trilogía Plaza de Janés y reeditó esta primera parte en 2010. Entonces, que fue cuando sacó la segunda parte, Apocalipsis Z, Los días oscuros, sí, también Plaza de Janés, 2010, y la tercera, Apocalipsis Z, La ira de los justos, en 2011. Entonces, de esta trilogía tenemos la primera película, que ahora se ha llevado a cabo, y que es esta Apocalipsis Z, El principio del fin, que ha dirigido Carles Torrents, que tú pudiste ver en el festival y que ahora pues nos vas a decir la versión fílmica de esa primera novela de la trilogía que no hemos leído, a ver qué tal está. Sí, porque además este es el típico caso que dices, vale, voy a los festivales a ver cosas que no veré posiblemente en parte en estrenos de cartelera, semanalmente, pero también voy a ver, pues como pasó un poco con Apartamento 7A, pues a ver en pantalla grande películas que solo se van a poder ver en pantalla pequeñica, ¿no? Y que posiblemente también pues tendrían, si quisieran, un cierto recorrido comercial en el caso de que alguien quisiera pasarlas en una pantalla grande en vez de en una pequeña, ¿no? Con Apocalipsis Z, El principio del fin, pasa eso. Y de hecho, os voy a decir que Carles Torrents, del que yo soy pues bastante seguidor, es un tipo que nos ha dado... Este fue el director de Mergo. Sí, claro, es el director de Mergo, que hablamos en el Sin Audiencia 535, un preteritísimo Sin Audiencia. Sí, sí. También de Pet, Animal de Compañía, que la llamaron aquí en el 744, habló de Sin Audiencia. Y que luego también, después de hacer este largo en inglés de Pet, el tipo igual se hartó de llamar puertas en el mundo anglosajón o de llamar puertas en las productoras de largometrajes en España y empezó a hacer capítulos de series. Y pues entiendo también que la gente debe buscar su manutención y su curro, y además pues si está un poco relacionado con lo tuyo, pues también hacerlo, ¿no? Y el tipo pues ha estado dejando por ahí capítulos de series en El Ministerio del Tiempo, El Internado, Feria, Sky Rojo, en fin, muy, muy variados en registro, incluso en la serie esta de Citas también ha hecho algún capítulo, que tendría curiosidad de ver qué orientación le da a un capítulo de Citas Carles Torrents, aunque igual luego acaba siendo cumplidor y ya. Y después de este recorrido pues más de series, acaba llegando a final de este 2024 con una peli de plataforma que es esta Apocalipsis Z, el primer capítulo aparentemente, y que sabiendo lo que hay después a efectos literarios y sabiendo cómo acaba la película, quizás yo no lo he leído en ningún sitio, pero el plan sea, si estaba bien, hacer el resto también. No lo sé. Porque al fin y al cabo está ya desarrollada una historia con con esta entrega, al menos la inicial, y visto cómo acaba la parte, sin hacer spoilers y sin haber leído el libro de este El principio del fin, pues es que tiene posibilidad de continuación tal cual al minuto siguiente de que acaba la película esta. Te voy a decir que por lo que he visto tiene mejores críticas de la gente que ha leído la novela que de la gente que no ha leído la novela y la ha tomado solo como una película de zombies. Porque además dicen que aunque se toma ciertas licencias, es bastante fiel a la adaptación del libro y sí que identificas, si te has leído la novela, todos los personajes a la medida que van apareciendo en el film. A ver, es posible que haya sido fiel. De hecho, pues esta es la demostración, ¿no? Nosotros que no la hemos leído no lo podemos ahí contrastar. Pero Sí que es verdad que la película, que va directa a Amazon Primo, es un survival horror con infectados, pero que es para todos los públicos. Entiendo que a partir de chavalería de 12 años, esta película la pueden ver. Me refiero que también la orientación que le han dado, siendo siempre seria, contundente y con chicha, juega a no ser demasiado explícita en los momentos de la violencia o de la autodefensa con Bien. Los infectados y las infectadas, ¿vale? O sea, que no ha seguido la senda Leone. No, o sea, la senda Leone está bastante lejos de aquí. O sea, de hecho, lejos no, está en las antípodas. Pero eso no quita, y es la primera puntualización que quería hacer, que sea un viaje que se disfrute, ¿vale? A pesar de que no tengamos especial explicitud en el tratamiento de la violencia y de los combates de los humanos cuando se encuentran a los mordisquitos por ahí, ¿no? Que les quieren hincar un poco el diente. La historia, simplemente, el punto de partida se parece bastante a Escape, casualmente. Y es que tenemos a un personaje, al Manel, que en el prólogo de la película vemos que también tiene pues un suceso trágico en su vida y que un año después él quiere hacer un viaje para reunirse con su hermana, que como tiene su marido que es militar, lo han destinado a Canarias, y se quiere hacer un viaje a Canarias para visitar al sobrino y el rollo todo muy family y tal, ¿no? Después del prólogo traumático. Y en el momento en el que el Manel, pues, Manel tiene un gato, se prepara el gato y se va al aeropuerto de Vigo, porque también esto ocurre todo en la provincia de Pontevedra. Vigo. Un gato un poco malcarado, por lo que he leído. Sí, bueno, son gatos, los gatos, y además los bueno, gatos. Bueno, los gatos son malcarados en general. Los gatos son además, muy independientes. Cuando los intentas sacar en una película y que te actúen, seguro que te hacen lo contrario, porque son así los gatos, ¿no? Son muy particulares. Nunca trabajes con niños ni con animales, ¿no? Exacto. Pues bueno, aquí el Manel tiene gato y no es que le tenga gato a algo, sino que tiene un gato tal cual que se lo lleva incluso de viaje. La cuestión es que él se va para el aeropuerto para pillar ese vuelo para reunirse con su hermana y sus sobris, y en el aeropuerto ocurre una movida. Empieza a haber un incidente de seguridad, empiezan a cancelar vuelos a la vez y las autoridades piden que la gente desaloje el aeropuerto y que vuelvan a sus casas. Claro, en el aeropuerto, en las afueras del aeropuerto hay un pollo que flipas, los coches colapsados, cola interminable, no se puede avanzar hacia ningún sitio, la gente abandona los coches, lo hemos visto ya en otros registros de este tipo, y el Manel, como no puede volar a Canarias, pues se vuelve a su casa con el gato monte a través, como puede, porque por lo visto pues no vive a demasiados kilómetros del aeropuerto de Vigo, ¿no? Entonces, claro, cuando vuelve a casa, empieza a ver cosas raras por el camino, empieza a leer las noticias, pone la tele y parece ser que pues una cepa de virus que había aparecido en algunos países europeos, entre ellos Bélgica, parece ser que se han dado varios casos en España y algunos de ellos pueden estar cerca de Galicia. Y así empieza todo. No os voy a contar más porque tenéis experiencia en relatos apocalípticos y relatos de survival con zombies e infectados. Y este es un poco la mecha del comienzo de Apocalipsis Z, el principio del fin, que realmente es el principio del fin, realmente, ¿no? Siempre nos vacilan los directores y los escritores con esto de que esto ya no tiene vuelta atrás. Aquí queda bien patente desde los primeros momentos de confusión. Que la civilización se acaba que eso, como la conocemos. Que eso se va a ir al puto carajo y que tú puedes hacer planes, puedes intentar hablar con tu hermana por teléfono o intentar hacer no sé qué cosa o no sé qué pirula, pero despídete, colega. Despídete porque esto ya no va a ser como ha sido hasta ahora, nunca jamás. Y es una de las cosas guapas que tiene Apocalipsis Z, el principio del fin, porque aunque no sea explícita, es muy seria con lo que cuenta. Entonces, digamos que el Carles Torrens también, a efectos de narrativa, se ha tomado muy en serio que esto hay que llevarlo por el lado duro y recto de la narrativa sin dar pie a posibles confusiones o cambios de tono o tal. Tenemos poco humor en la historia. Igual en alguna conversación algún pequeño chascarrillo, pero no hay hilaridad, no hay momentos de humor negro tampoco. Me refiero que la línea recta seria es bastante obvia. Y la verdad es que es una película, al final, como es un survival de aventuras, con mordigüis que te quieren morder los tobillos y las manos y todo lo que toque. Y tenemos a este tipo, Manel, que se acaba quedando aislado en su zona residencial de las afueras de alguna ciudad de Pontevedra. Primero solo, con el gato, y después pues intentando buscar, pues eso, como cualquier superviviente que hemos visto en cualquier situación de este tipo en el pasado, ¿no? O sea, de hecho, la película bebe mucho, bebe, a ver, es que es obvio hablar de estos registros, ¿no? Pero en la historia y tal y como se cuenta, pues se nota mucho la influencia, por ejemplo, de Yamahiro, de la peli japonesa, también, que es de un personaje solitario que tiene que intentar salir adelante en este tipo de situaciones, aunque en Yamahiro había más humor, aquí hay cero humor. Y luego también, evidentemente, pues la serie madre que todo el mundo le puede venir a la cabeza, pues también está presente aquí. La primera temporada hay una fuerte influencia de la primera temporada aquí en Apocalipsis Z, hablo de Walking Dead, ¿no? Por el tipo de situaciones que se dan, por el tipo de reacciones de los seres humanos que se dan cuando ocurre determinado tipo de adversidad. Y la verdad es que en ese aspecto no es que vaya a ser especialmente original el registro de Apocalipsis Z, pero está bien hecho, está hecho con rigor y tiene ritmo. Entonces, más allá de que no sea un colmo de originalidad, evidentemente aquí la originalidad principal es que esto ocurre en Galicia / España. Es lo más guapo que tiene y el principal gancho, ¿no? Que todo transcurre en castellano, ¿no? En español. Sí, un poco lo que pasaba con Billboard Barcelona, ¿no? Sí, sí, es un poco ese rollo. Ver lugares comunes, ver, sí, claro. Y luego esto nos va también, pues, a traer que, aquí vivamos el avance de este virus que se acaba convirtiendo en pandemia, y de pandemia que se acaba convirtiendo en una especie de apocalipsis en el que el mundo se acaba, lo vamos a ver desde el punto de vista político y mediático, que es una de las cosas guapas que tiene la peli, de este país. Entonces, vamos a ver expertos tertulianos hablando en la tele de lo que está pasando en Europa antes de que pase aquí, que de hecho el autor de la novela creo que hace un cameo televisivo en alguna de las escenas. Creo que lo tendríais que comprobar si veis la película, que no sé qué cara tiene el Manuel Loureiro, pero creo que sí que salía en una de las escenas. Y luego también a mí me ha gustado mucho, de lo que más, es la orientación que se da aquí en la peli a las comunicaciones oficiales del gobierno de España. O sea, le han dado un rollo de credibilidad, tío, tan guapo, porque de hecho, ya hablaré ahora un momento del casting, pero tenemos a un actor llamado Jesús Lloveras, que hace como del presidente del gobierno español, ¿no? Evidentemente no es Pedrito, pero es un tipo que tampoco es demasiado diferente a Pedrito físicamente. No es que se parezca, pero tampoco es opuesto, ¿sabes? Y, joder, pues cuando sale el Jesús Lloveras hablando en la tele y dando los comunicados y tal, queda como todo súper convincente, ¿no? Y eso te ayuda, pues, a meterte en la historia y que te pongas ahí con el Manel a intentar sobrevivir en ese mundo en el que pues ya no queda gente normal, sino que simplemente pues la mayoría de la gente se te quiere merendar, ¿no? Por decirlo de alguna forma así rápida. Porque además aquí tenemos infectados que se infectan con el virus por, pues eso, por contacto sanguíneo también, mordisco sanguíneo, y además pues corren que se las pelan. Me refiero que tenemos aquí... Sí, los de Guerra Mundial Z. Los de Guerra Mundial Z, pero velocistas de la península ibérica, con todos sus condicionantes. Entonces, pues bueno, el Manel evidentemente va a llegar un momento, ya os lo podéis imaginar, pero no os voy a contar mucho más, ve que en su urbanización no va a tener mucho futuro y que va a tener que salir de allí en algún momento a buscarse las castañas, o incluso siguiendo algunas emisiones que se hacen en radio en onda media, puede que eso le incite a buscar pues a otros supervivientes o otros lugares que supuestamente están habilitados por el gobierno, que se denominan zonas seguras, ¿no? Pero bueno, esto también ya os lo vais a imaginar sin que os lo cuente, porque es una de las siguientes fases en las que se ven metidas todas estas historias que son de infectados y de apocalipsis, ¿no? Entonces, en el reparto, yo, como tenía ya la cara del tipo que hace de Manel frito por el anuncio de la Walking la Dead walk, de sí. este año. La Zombie Walk. De Walking Dead, de la Zombie Walk. Pues la verdad es que, joder, digo, ya estoy harto de ver a este pavo cuando salga en la película. Me va a quedar mal, ¿no? Me va a dar mal rollo y me va a condicionar, ¿no? Era Francisco Ortiz, ¿no? El actor Francisco Ortiz, que vamos a decir, pues que en el anuncio de la Zombie Walk, pues digamos que tenía un speech que era un poco de policía de serie de televisión y un poco así como sobreactuado y con un toque que no invitaba a qué es lo que podía hacer dentro de Apocalipsis Z. Pero eres uno de los nuestros. Pero claro, nosotros somos uno de los vuestros y de los de ellos, y realmente pues dentro de ese toque socarrón barra, pues eso, de speech televisivo un poco pillado con pinzas que hacía el Francisco Ortiz en el anuncio, aquí hay que decir en la película que está convincente. Que me refiero que no es que esté convincente, sino que está convincente. Es el tipo que va a llevar él y su gato el peso de la mochila del argumento de toda esta peli, y si el Francisco Ortiz no hubiera estado a la altura, yo no estaría hablando con este tono de la película, ¿no? Entonces me refiero que, sin que os convenza demasiado, si estáis influenciadas por el anuncio de la Zombie Walk, no le hagáis caso, porque también aquí el hombre, sin estar especialmente pues, brillante, porque tampoco es, yo entiendo que también es un actor funcional también, no sé tampoco si tiene mucho, mucho currículum como actor, aparte de cosas de televisión y tal, tampoco me importa, pero aquí está cumplidor, que es lo importante, y además es un tipo que no sé si con mucha o con poca ayuda el pavo se desenvuelve bien en las escenas de acción, no solo de combate sino también de huida, porque aquí en esta película el Manel pues se pega bastante rato viajando, a veces tranquilo, a veces intranquilo, más veces intranquilo que tranquilo, y eso implica pues eso, estar ágil para poder conducir vehículos, para correr monte a través, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también, pues, evidentemente, como película dinámica que es, el tipo se las va a ver de casi todos los colores, buscando recursos, buscando supervivientes, buscando puntos limpios de infectados y también, pues, buscando un porvenir en un sitio en el que no hay porvenir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues hay que decir que este hombre sale cumplidor, y luego pues también vamos a decir que tenemos algunos personajes que, aparte del Jesús Lloveras que hace de presidente del gobierno, pues no sé si decirlo, hay personajes que tienen nombres como de la parte euroasiática del mundo, pero esto es, sí, a ver, es un spoiler, pues sí, que sepáis que en sus devenires el Manel pues se va a acabar encontrando más gente, o sea, va a tener éxito un poco en la búsqueda de supervivientes o de recursos o de posibles salidas a este plan tan chungo que se le ha planteado, pero eso puede implicar que también pues se encuentre con sorpresas. Entonces, claro, lo voy a dejar en sorpresas y ya está, ¿vale? Lo del tema del casting con nombres de Asia Central o de Eurasia, ¿no? Y simplemente, pues, sin decir qué papeles, voy a decir que, pues, por ejemplo, también tenemos en el reparto a algunos, o sea, evidentemente el Francisco Ortiz no está solo, tarda mucho en estar acompañado, pero no está solo, y Berta Vázquez es una de las actrices que se va a encontrar por el camino, no os voy a decir en qué situación, Iria del Río también, y alguno más que me lo voy a ahorrar por si acaso, porque como tienen un nombre de personaje que quizás es bordeable como spoiler, pues no os lo voy a contar, ¿no? Simplemente os voy a cerrar el comentario diciendo que la película, pues la verdad es que es bastante entretenida, aunque nos cuenta cosas que ya nos conocemos. El hecho de que ocurra en este país, pues tiene un aliciente extra. Yo entiendo que también Amazon Primo, aunque pase en España, la va a distribuir como en todas sus plataformas en otros sitios. Me refiero que le van a doblar al cast español y esto se va a ver en otros lugares como cualquier otra peli de zombies, entre comillas, o infectados a efectos internacionales. Y yo qué sé, yo solo deseo, primero, que le guste a la gente para que hagan las continuaciones, porque ya os digo, no sé cómo cierra el primer libro, pero aquí la película tal y como cierra abierta, no, súper abierta, o sea que sería feo no continuar la historia. Y luego también que desearía que el Carles Torrens continúe ahí dándole caña, yo qué sé, en registros como este, pero que además acaben siendo explícitos también. Y ya sería pues como una especie de proyecto redondo, ¿no? Pero bueno, entiendo que también... Bueno, si ya la primera película la han hecho en un tono serio, pero no súper explícito, sí. Supongo que la trilogía irá... Seguirá en el mismo tono, me refiero a otros proyectos fuera de la trilogía. Que no digo yo que también el Torrens vaya a... En el caso de que hagan la parte 2 y parte 3, las vaya a dirigir, que igual se las dan a otros. Esto ya sabes que en el mundo audiovisual sí, no es una certeza. Entonces eso, realmente es una peli... ¿Podría estrenar en cines tranquilamente? Pues tranquilamente, porque el facto Spanish Style y el facto Víspera de Difuntos es tan fuerte que yo creo que esta peli un par de semanas en cartelera habría durado. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto en las plataformas. Ha pasado muchas veces y seguirá pasando. Y bueno, pues también quienes la vieron como yo el primer sábado de Sitges en el Auditori, pues nos llevamos una experiencia que seguramente no se repetirá nunca más. Y ya está. Lo dejamos ahí, que si no nos caben más. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Pues tenemos un cuartito de hora. Pues tenías otro escape tú, ¿no? Es que me gustan mucho a mí los escapes. Los escapes rooms no lo sé porque no los he practicado. O sea, no es que no los quiera probar, sino que pues también mi agenda no me da para ir a hacer escape rooms, pero tenemos otro escape derivado de Sitges y que quería comentar un poco, porque conceptualmente la película se llama igual que la peli del Rodrigo Cortés, pero es una peli coreana. Entonces era como, bueno, el título original en coreano, o como se diga, yo lo voy a decir tal y como se fonetiza, Tal Yu. Es una película del Lee Jong-pil y además es una película que es de esas que tienen un trasfondo de actualidad súper candente, que tiene un trasfondo de conflicto histórico eterno también en la historia de Corea, ya os podéis imaginar por dónde vamos a ir, y que además, pues con... la actualidad de estas últimas semanas, desde que vi la película en Sitges, pues dije, joder, es que más de actualidad no puede estar Escape, la coreana. Porque os voy a decir que Escape del Lee Jong-pil, pues es una historia de una deserción de un militar del ejército norcoreano que se quiere pasar la frontera a Corea del Sur. Porque aquí, siempre que hablamos de Corea, evidentemente, es por acortar, ahora estamos hablando de Corea del Sur, pero existe otra Corea que es la Corea del Norte, que son dos países antagonistas que a pesar de ser hermanos se llevan fatal y que además hablo de lo de actualidad porque en los últimos tiempos, pues eso, ha habido noticias de estas mediáticas de que el presidente de Corea del Norte ha desarmado todas las carreteras que van hacia la frontera de Corea del Sur, que el presidente de Seúl ha pedido que se defienda Corea del Sur con armas nucleares, que prefiero que están siempre con esta verborrea de la advertencia y del gesto, ¿no? También hay como, pues, como en la Guerra Fría en los años 80 del siglo XX, pero en coreano y ahora, ¿no? O sea, me refiero que es que ahora venga una película como Escape y dices, joder, macho, más oportunista no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, Seguramente si Kim Jong-un o cualquiera de sus adeptos o acólitos escuchara que lo llamas presidente de Corea del Norte, a él que es el líder supremo, te mandaría a fusilar. Sí, a fusilar o a un campo de estos de trabajo forzado. Sí. Pero bueno, yo qué sé, yo le digo presidente pues por llamarlo de alguna forma, yo qué sé, porque podría llamarlo de cosas peores. Y segundo, supongo que esto cayó en órbita, ¿no? Cayó en órbita total, o sea, y es un orbitazo que se te va la olla. O sea, de hecho, la sección órbita de Sitges, pues es la madriguera natural para escape. Porque además diréis, pero si es que esto que me cuentas es como político, así como de militares, no, perdone usted, esto es también una historia de supervivencia. No hay infectados, pero hay militares norcoreanos por el camino. Y lo que tenemos aquí, pues, es la historia del sargento Lim Gyu-nam, que es un sargento del Ejército Popular de Corea del Norte y que es un tipo que le ha tocado servir en el ejército norcoreano, pues, cerca de la zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada es una zona de nadie, que hasta los jabalíes sufren. ¿Os acordáis de los comentarios del programa especial de que por qué los jabalíes morían en el festival? Pues sí. En parte tiene de responsabilidad este título de Escape el coreano, ¿no? Porque en esta zona desmilitarizada que separa las dos Coreas es como una tierra de nadie, que ni siquiera los jabalíes están a salvo porque está completamente minada. Tiene alambradas, tiene trucos escondidos por todos sitios y es posiblemente una de las fronteras, primero, más militarizadas que hay en el planeta, a pesar de que se llama zona desmilitarizada, pero fuera tanto a un extremo como a otro de la zona desmilitarizada, tenemos la mayor concentración militar que nos podemos imaginar en cualquier frontera del mundo, ¿no? Me refiero a que estos dos, para ser hermanos, se llevan muy mal. Y no tienen visos de ponerse de acuerdo en nada próximamente. Pero eso no quita que tengamos una película con este trasfondo que sea súper disfrutable como es Escape, ¿no? De hecho, a ver, ya os voy a avanzar que en este tipo de registro Escape es una peli totalmente propagandística de Corea del Sur. O sea, vamos a ser sinceros y hablar claro, independientemente de que la película sea súper disfrutable. Pero es una peli propagandística que nos va a poner, pues que nos va a hacer un retrato pues súper chungo y ofensivo, no sabemos cómo es porque están aislados de los coreanos del norte y que parece ser que los únicos seres buenos en el mundo mundial son los coreanos del sur. Eso lo tenemos ahí todo el rato y además nos lo recuerdan frecuentemente, pero eso no quita que nos metamos en una historia que es súper trepidante, que está súper bien dirigida, que tiene ritmazo y que tiene sorpresas cada dos por tres. Me refiero que diréis, claro, te lo plantean así de primera, sí, un soldado que se quiere fugar, quiere desertar de su ejército para vivir la libertad en el país vecino. Suena más a drama y a lágrimas que no a una película de órbita, ¿no? Pero no se equivoquen ustedes que aquí tenemos una película que tiene muchos secretos y, de hecho, os voy a decir que me meto de nuevo en el argumento que este sargento que quiere desertar, el tipo lleva 10 años sirviendo en el ejército, ha estado observando, tomando nota, preparando su fuga durante mucho tiempo, la tiene súper milimetrada, nos lo demuestra al principio de la peli en una especie de ensayo de cómo sería la fuga cuando quiera hacerla de verdad. Me refiero que es un tipo que se ha tomado en serio esto de la fuga y lo ha parametrizado en un 99,9% de los aspectos de variables que pueden influir en la fuga. Pero el 0,01 que falta de parametrizar, porque es el albedrío puro y duro, va y viene el guionista y lo pone encima de la mesa y este tipo, el día, hora y minuto en el que decide escaparse, pues ya os podéis imaginar que le surge un imprevisto. Tal cual. Entonces, no os voy a contar nada más, porque de esta peli también mola no saber nada, de por dónde le van a ir las idas y las venidas al sargento norcoreano para llevar a cabo su misión, ¿no? Su deserción. Pero yo he estado pensando en cómo contar algo del guión para que os deis cuenta de cómo va sin hacer spoilers, y realmente me ha salido el símil de la última ficha del parchís, un poco. O sea, imaginaos que el punto final de la partida de parchís, de tu última ficha, es la frontera de Corea, traspasarla. Pero, y el sargento norcoreano es tu última ficha. Ya sabes que cuando estás a pocas casillas de la meta, si te quedan tres casillas y te sale un 6, vuelves para atrás. Pues esto es lo que pasa en el guión de Escape todo el rato. O sea, nuestro sargento protagonista se lo ha montado muy bien, ha sido súper observador, súper parametrizador, súper aguililla, pero por razones que se le escapan a su control y a su planificación, él va y viene, se acerca y se aleja de la frontera todo el rato. Esa es un poco la gracia que tiene a efectos argumentales Escape. Y hay que decir que estas idas y venidas y esta prolongación del proceso en querer pasar la frontera norte-sur de Corea, pues es realmente trepidante, súper original, con buenas actuaciones. Tenemos también a una galería de generales y militares norcoreanos que es para echarle al hombro. Supongo que estarán súper estereotipados y súper parametrizados con lo típico de ellos, pero a efectos actorales funcionan muy bien. Entonces, es una peli que yo, con la premisa que os contaba al principio, pues no esperaba gran cosa, porque digo, me la pillé porque es coreana y porque está en órbita, pero no me llamaba especialmente la atención que fuera una deserción de un militar norcoreano. Pero luego la peli es un disfrute. O sea, me refiero que no deja de ser una peli que tiene pues toques de también a la inversa, pero al derecho, esta vez, de Escape y La fuga de Alcatraz. Tenemos también toques que se podrían emparentar con, no sé si con Bourne o con el James Bond en algunos momentos, y estoy intentando no hacer spoilers de esas cosas imprevisibles que le pasan al sargento. Y luego también, eso, lo he dicho antes, el ritmazo, es que tiene ritmazo. Y te plantas en el minuto final de película y dices, hostia, tío, ya hemos llegado aquí, pero si me lo estaba pasando genial. No sé por qué no lo habéis alargado un poco más, ¿no? Pero bueno, es una peli que a mí me ha gustado. No se ha llevado ningún premio en órbita, pero se lo podría haber llevado. Tampoco es una peli de esas que tiene suspense criminal, que son las que el leitmotiv principal de, o suspense policial, que son lo que más se estila en la sección órbita, sino que aquí es, vamos a llamarlo, pues suspense político-militar, por llamarlo de alguna forma. Y la cuestión es que, independientemente de que nos plantee una situación más o menos realista, la peli es espectacular en las situaciones en las que se acaba viendo el sargento norcoreano, porque ya os imaginaréis que pues se van a dar cuenta en algún momento de que tiene un plan y le van a perseguir. Entre otras cosas, más que me estoy callando, porque pasan muchas más que esa, ¿no? Que eso es lo prototípico que se te podría ocurrir nada más a la primera de cambio, ¿no? Sin haber visto la peli. Y la verdad es que el rollo que tiene el guión a mí me parece súper guapo. Lo firman el Kwon Sung-hui y el Kim Woo-jeon. Y la verdad es que me parece que es sacarle punta a un hecho que se le podría haber dado muchas tonalidades. Han elegido la tonalidad del entretenimiento supervivencia, intentando pasar una frontera que es posiblemente la frontera más chunga de pasar del mundo, y en eso la película pues cumple mogollón, cumple 200%, y a mí es una de las pelis que, sin ser de especialmente género del género oficial que se trafica en Sitges, que es el fantástico y el terror, pues realmente es una peli súper recomendable. Está muy bien actuada. Hay que decir que el sargento prófugo es el actor Lee Ji-un, pero quizás la cara más conocida para los espectadores de este lado del mundo, porque yo tengo especialmente problemas para distinguir a algunos actores menores de 40 años de Corea que tengan una cara más o menos estándar, pero también como mayor norcoreano que va a intentar poner solución a este intento de fuga, tenemos al actor Ku Kyu-hwan, que sí que igual nos sonará porque era uno de los malos de Península, de la fallida segunda parte de Train to Busan, pero luego también salía en Kill Book Soon, que es una peli que la tenemos igual más reciente. Península hablamos de ella en el Sin Audiencia 923 y Kill Book Soon hace poquito, en el 1107, ¿no? Sí, entonces, también salía en Kingdom, la historia de Sin. En la también, es verdad, aquel. Exacto. Gran película y esa. Y yo lo vi hace menos, muy recientemente, en la serie que hablé de Corea, Parasite, Los Grises. Vale, ahí sale también este tío. Es que tiene una cara un poco particular. Sí, y además es uno de esos actores coreanos bastante conocido. Sí, pues este tipo, digamos, que va a ser el contrapeso al intento de fuga, el que va a llevar un poco el trabajo de campo de cómo contrarrestar este intento de fuga o esta fuga en ciernes que se está produciendo en el comienzo de la película. Y la verdad es que también, a pesar de que entre estos dos actores principales, el fugado y el que intenta frustrar la fuga, va a ir todo el peso en general actoral, pero luego también me he estado documentando y resulta que hay también bastantes invitados mediáticos que hay en el reparto como secundarios, ¿no? Y me refiero que tenemos pues a gente mediática de Corea como Song Kang, como Eason, como Lee Hong-jun y como el Jang Jung-nam, que algunos pues son gente de la televisión, son cantantes, actores populares y tal, y que salen aquí haciendo un pequeño pues papel de los secundarios que hay en la parte de, digamos, sobre todo de esa élite norcoreana, que también la película aprovecha para retratarnos en algunos momentos, no solo élite militar, sino también a veces también de algunos altos cargos que no tienen que ver con los militares, de la también élite cultural que hay en Corea del Norte, que también existe por lo visto, y que bueno, eso también pues es un toque de, entre comillas, de originalidad, ¿no? No centrar solamente la historia en una pura persecución por el monte hacia una frontera, sino que también la película vaya y venga de sitios, sobre todo que tienen que ver pues con altos cargos del ejército norcoreano, y que evidentemente pues que van a tener cosas que decir en esta fuga en ciernes, que es el motor que con el que arranca Escape, porque ya por mis comentarios os podéis imaginar que hay más cosas aparte de la fuga. Pero no voy a decir qué, ya está. Muy bien, pues estamos fuera de tiempo, ¿no? Estamos acercándonos al fuera del tiempo, sí. Pues nada, con este viaje espacio-temporal que tenemos se nos ha pasado volar, en este programa 1130, sí, recordad que mañana podéis celebrar Halloween o la castañada. Sí. Realmente lo que os apetezca aquí, o podéis incluso fusionarlo, porque se ve que me comentaba el otro día que ya están haciendo panellets con forma de calabaza. O sea, ya se las inventan todas para fusionar los mejor de todos los mundos. Bueno, a ver, la repostería es un gremio en el que espabilan bastante en este tipo de cuestiones y te acaban haciendo un pastel de un personaje de televisión, de un futbolista, o si hablamos ya de monstruitos o de cosas o de elementos icónicos, pues ya no te digo nada, ¿no? Porque ya es como están en la cabeza de la gente, no hay que hacer la cara exacta de Messi, sino que una calabaza es una calabaza para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo qué sé. Pues nada, que lo paséis muy bien entre horrores y terrores. Exacto, bien barra mal, que también lo paséis mal en algún momento, porque si no, todo diversión no puede ser. Y nosotros nos vamos a despedir con más rock and roll. Sí, más rock and roll callejero, más rock and roll de esos chicos tan guapos que son Puerta 104, maduros pero guapos, de decir. Y la cosa es que, como el sábado pasado, los Puerta 104 hicieron un pequeño concierto de presentación de este nuevo EP de cuatro temas titulado 20. Sí, que además el 20 es porque es el 20 aniversario del grupo. Exacto. A eso iba yo, Jordi, porque dieron información privilegiada desde el escenario, y es que Aparte de lanzar estos nuevos cuatro temas bajo este EP, pues Puerta 104 va a tener una fiesta de celebración de su 20 aniversario como formación, como banda de rock. Si no recuerdo mal, que Jordi Vaquero me corrija, el 28 de febrero en la Sala Bóveda. Muy bien. Entonces, como queda tiempo, pues ya supongo que lo volveremos a decir, pero ayer, perdón, el sábado, anunciaron durante el concierto que tendrían este evento un poco más, pues más colectivo, más con invitados especiales y con sorpresas que preparan para su fiesta de 20 años de existencia como banda, que poca broma, las bandas se crean y se deshacen con una facilidad que es brutal, así que que una formación llegue, aunque hayan cambiado algunos miembros, a 20 años es siempre de admirar. Mira, pues coincidirá porque en el mes de febrero de 2025, sin audiencia, cumpliremos 24 años de programa. No sé, estamos por encima de Puerta 104. Bueno, que no pasa nada, cada uno está donde está, eso es lo de menos. Pues bueno, con la chica del pelo rojo nos vamos a marchar, ese guiño involuntario a Strange Darling que le han hecho los Puerta 104, digo involuntario porque seguro que hicieron la canción antes de que saliera la película, así que no tiene nada que ver, tiene que ver solo en mi cabeza, pero ayer cuando la, perdón, el sábado cuando la escuché, me chocó mucho la atención y me llamó la atención y dije, mira, la chica del pelo rojo como la misteriosa dater de Strange Darling, tan maja ella. Pues bueno, con este tema de XX de 20, Puerta 104 nos marchamos, no sin antes despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de Halloween. Motherfuckers de la víspera de difuntos. Se acerca y me susurra al oído.